Are you talking to me? Pero no hablemos de eso. También me gustaría saludar y felicitar y dar las gracias a la bellísima Lorna por estar con nosotros. Muchísimas gracias, mi querida Lorna. Hola. Tú vas a estar obviamente encargada del Soho Chat. Así es. Ya llegaron muy tempranito. ¿En serio? Mauricio Rosales, Edgar Barton, Gabo, Osmar. Wow. Julio Regalado. ¿Con las ofertas? Sí, una está como 2 meses adelantado, ¿no? Sí, Vision Del. Bueno, 1 mes porque pues ya... Ya mero estamos, sí, ¿verdad? En 2 días ya estamos en ¿cuándo es la oferta de juguetería? O sea, esos chistes tan extraños que estás lanzando el día de hoy. No sé por qué la gente quiere que estés en este programa. Pero bueno, imagínate cómo hubiera sido el programa, Lorna. Es micrófono abierto. Si no hubiera llegado. Es el problema. Quiero que haga Lorna, por favor, un control para apagar los micrófonos cuando esté de invitado Carmix, Bernardo o Gustavo, porque honestamente de vez en cuando me quieren quitar un poquito de foco en este programa y eso no debe de ser. Una máquina de toques. Algo sí, tal vez ayudaría mucho. ¿Y sabes lo que me gustaría decir? O sea, algo que me pasó muy curioso es, la semana pasada tuvimos un podcast, desafortunadamente no pude estar aquí en vivo, larguísima historia, pero tuvimos un podcast y lo fue para mí algo muy curioso, porque fue como las 2 semanas más largas de mi vida, ¿no? O sea, del miércoles antepasado a este miércoles, sí lo sentí muy pesado, ¿no? Como que no pude venir aquí a sacar toda mi bilis, toda mi ira, a ñoñar a gusto con todas las personas que escuchan este programa. Y es muy curioso, ¿no? Porque Lorna y yo habíamos estado platicando acerca de que yo ya estaba un poquito cansado del programa, me sentía muy... con mucho, una gran pesadez y depresión. Y le había comentado que me quería ir del programa, no definitivamente, pero sin duda darme un pequeño break, de como 1 mes. Y dije yo, si con trabajo pude sobrevivir esta semana y cacho sin el programa, ¿cómo voy a sobrevivir 4 semanas? Entonces, para las personas que tenían miedo de que yo me fuera, pues nomás quiero decirles que no me voy a ir. Y para las personas como Alejandro García Bordas, que ya estaban rogándole a todos los dioses del Olimpo que yo por favor me fuera, pues tampoco lo voy a lograr. Entonces ya, ni modo. No, pero no todos, cuando tú necesites vacaciones, no te preocupes. No. Cuando yo no esté, obviamente Lorna pondrá repeticiones. Yo creo que sería lo correcto. O podcast, algunos podcasts, claro. Ya decíamos algunos podcasts, que yo creo que vas a tener que poner un podcast cuando me vaya a León, porque también me gustaría recordarles que León se aproxima. La Comic Fest de León se aproxima. Sí, perdón, me confundí. Me están uniendo como que todos los pensamientos, porque tienes que recordar, Lorna, que cuando vengo corriendo de la calle para entrar al programa sin tener 10 segundos para respirar, obviamente ese tipo de cosas suceden. Sí, lo siento. Prácticamente lo sentamos y habla. Sí, y no solo eso. También, además de esto, vengo manejando, que es algo que no deberías hacer no le recomiendo a nadie que lo haga. Estoy viniendo aquí manejando y no solo tengo que tuitear que vamos a regalar un cómic de Superman por cortesía de la quinta dimensión. Además, tengo que pensar en las trivias para regalar este cómic, para no ocupar el tiempo de cuando estamos poniendo música o lo que sea, para que todo esté listo y preparado. Y déjame decirte una cosa, Lorna. En esta ciudad jamás deberías de tuitear al mismo tiempo que estás manejando. No, y mucho menos... En ninguna. Y mucho menos cuando estás haciendo preguntas de trivia, porque son un poquito difíciles, ¿no? Porque dices, ok, ¿qué es lo que uno sabe? ¿Qué es lo que uno no sabe? ¿Cuál es algo fácil de recordar? ¿Cuál es algo difícil? Y también me pasó algo muy curioso. A veces yo pienso que hay preguntas muy simples y resulta que no es como que conocimiento compartido, ¿no? Entonces, a veces como que yo pienso que es algo muy, muy, muy, muy, muy simple y en realidad no lo es. De hecho, por decir, yo pensaba que la nacionalidad de North Star sería la cosa más simple del planeta. Y sin embargo, en Fantástico, este sábado que tuvimos una plática acerca de Ultron, hice esa pregunta triviesca y nadie sabía. Y dije, qué curioso, ¿no? Para mí se me hace tan simple. ¿No pero es canadiense? Bueno, no, pero quería saber no solo el país, sino la provincia o el estado, como lo quieran ver. ¿Dónde hablan francés en Canadá? Es Quebec. Ahí es. Y de hecho, ¿sabías que él era un terrorista quebequino? Exacto. ¿De los que quieren que todo Canadá hable francés? Exacto. Era uno de ellos. Y yo pensaba que mucha gente lo sabía y sin embargo no. Pero bueno, ahorita tendré que hablar de todo eso, pero vamos a empezar rápidamente dando los agradecimientos como siempre cada semana. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Como verás, esta vez ni te pregunté, Bernardo, no, porque Google, yo sé que no lo sabes. Google es tu amigo. Muchísimas gracias. Todas las personas que participan ahí, desafortunadamente, tanto Eduardo Rivas como Beto Calvo no han podido subir ni un programa. Y curiosamente, Carmix es el único que ha subido el Café Comiquero constantemente al blog. Lo que me hace sospechar mucho, a ver si ya tienen comprados a Beto Calvo y a Eduardo Rivas. Pero bueno, eso lo hablaremos después. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Leoco de La Covacha, que fue a grabar, o video grabar para ser más exactos, la plática de Age of Ultron. Todavía no lo ha podido subir a YouTube. En el momento que lo suba, lo pondremos en la página de Facebook de este programa, que es obviamente comicmaniaradio.com, o mejor sería como facebook.com/comicmaniaradio. ¿Qué te Bernardo, tienes que dar bien las direcciones de este programa. Yo neta, te busco en los buscadores. Yo sé, pero hay gente que no lo hace. Entonces, si no buscas en los buscadores, gente se queda sin trabajo. Eso es muy cierto, pero curiosamente hay algunas personas que no buscan correctamente. Es, en serio, me he dado como Comicmanía, a ver. Pues hay gente que se confunde. No, déjame decirte una cosa. Hay mucha gente que no puede encontrar este programa porque tu radio online tiene una O en medio de radio y online, y eso causa varios problemas. Y si no, pregúntale a las personas que trabajaban antes en Comic Conexión, ¿no? Porque esa única C en medio, déjame decirte, era mortífera. Pero bueno, no hablemos de eso. Muchísimas gracias también a Comicor por agarrar este programa y spamearlo por el universo, al igual que nuestro buen amigo Lioco. Lioco ya me comenta que está a dos pasos de agarrar este programa y subirlo a iTunes para que de esa manera tengan otra manera de descargarlo. Lo que me gustaría pedirle a todas y cada una de las personas, en el momento que Lioco suba este programa a iTunes, algunas de ustedes ya tienen este programa descargado. Vuélvanlo a descargar, porque lo que estamos tratando de hacer es llegar al número uno de programas. Dudo que lo logremos. Si llegamos al número 50, vamos a tener que correr con suerte. Y creo que solo hay 48 programas de radio acerca de cómics. Pero si llegamos le vamos a quedar a deber dos a iTunes. Exacto. Entonces, yo honestamente no creo que lleguemos más que 50, pero bueno, me gustaría pedirle a todas las personas que cuando este programa ya esté en iTunes, les avisaré y les diré cómo hacerlo, y de esa manera puedan descargarlo y a ver si llegamos, pues digamos, no lejos, pero al menos que no estemos en cero. Al 32 sería... yo creo que es una meta. ¿Sí, tú crees? Sí, la viable? Primera, 32. Ok. No, el primero ahorita es ¿tú crees? Ambicioso. Vámonos bueno. Por el 32. A ver si lo logramos. Aguas que quien esté ahí, ¿eh? Que es el número 32. Me parece perfecto. ¿Y qué más les puedo decir? Obviamente se pueden comunicar con nosotros a través del Soho Chat, como yo les dije. También lo pueden hacer a través del Twitter de este programa, que es @ComicManiaRadio, que es una manera mucho más fácil de ponerse en contacto con nosotros. También lo pueden hacer a través de mi Facebook, que es Carlos Joe Moisés. Eso se pone mucho más complicado, Mauricio Rosales. Nomás quiero decirte que se pone más complicado porque también en mi inbox recibo cosas personales. Entonces no quiero accidentalmente leer algo que no debería de leer al aire, ¿no? Al aire, un ataque personal. Exacto. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, serían las maneras que pueden contactar con nosotros. Y también me gustaría decirles, dar las gracias, mejor dicho, a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, esta magnífica y hermosa tienda. Al igual que me gustaría dar las gracias a Juan, que es el gerente de esta tienda, por abrirnos las puertas mes con mes. Esta vez fue una plática de Age of Ultron. Yo pensaba que iba a ser una de las peores pláticas, porque pensé que ¿a quién le interesa Ultron? ¿Y quién está leyendo Age of Ultron? Honestamente pensé que iba a ser mi buen amigo Carmix, yo y nadie absolutamente más. Bueno, que así empezó. Sí, pero tú llegaste, sí. Y había bastante gente. Y empezamos a avanzar y conforme íbamos avanzando, hablando de Ultron y todo lo que compone Ultron, de hecho nos echamos una hora y media de todo lo que es la historia de Ultron. Y honestamente... Y hasta lo que no. Hasta lo que no. Y mucha gente se quedó, se divirtieron bastante, hacían muchas preguntas, interactuaban muchísimo. Y a la última media hora ya hablamos un poquito más de lo que es Age of Ultron en sí, o sea, la historia sin revelar ni un spoiler. Y cuáles son los tie-ins y por qué deberían de comprar algunos de los tie-ins que son buenísimos. Y fue bastante divertido y honestamente dije yo, ¿pero por qué puede ser que me divertí tanto en esta plática de Ultron, que honestamente no es uno de mis personajes favoritos? ¿Y por qué no sentí que fue uno de los mejores momentos la plática de Watchmen? Y hablando con Carmix, llegamos a la conclusión de que mi problema con Watchmen es que lo trato tan reverencialmente, lo considero el mejor cómic jamás creado, que siempre cuando hablo de él es casi como, no sé, con un cura habla de la Biblia y empieza a dar sus enseñanzas y empieza a dar sus testimonios acerca de por qué Dios es grande. Entonces yo creo que ese es el problema que tengo con Watchmen. Ah, bueno, comercial. ¿Qué pasó? Editorial Televisa. Dime. Va a editar Before Watchmen. ¿Ah, sí? Sí, en tres tomos. Déjame entender una cosa. Imprimen Watchmen sin ni un extra. Ajá. Igualito como lo habíamos recibido por Editorial Beat. Sí. Entonces, básicamente, si ya tenías el Editorial Beat, no tenías ni una razón para cuál comprarte el de Marvel Televisa. No, ninguno. De ese Televisa, mejor dicho. El completismo nada más. Exacto. Pero van a editar Before Watchmen. Before Watchmen. Uno de los peores cómics que jamás existió en este planeta. Por favor, cómprenlo. Para que el viejito Alan Moore haga corajes. Por favor, cada vez, Bernardo, vez que alguien compra algo que a él le molesta, sí. Hace corajes. Lo sé, yo también hago corajes. Es malísimo el cómic. Es malísimo. Suban imágenes a su Facebook, a su Twitter. Lo acabo de comprar. Y Spike. Beto Calvo, Carmix y yo hicimos una plática de 3 horas acerca de qué tan malo es Before Watchmen. Es malísimo. Va, hay cosas que hay escenas que contradicen lo que sucede en Watchmen. Lo sabemos. No pude leer más de los primeros números de Ozymandias, The Comedian, Night Owl y Minuteman. O sea, no podía leer más porque son malísimos. Pero cada vez que alguien lo compra, nos acercamos más a que Moore abre una cuenta en YouTube. ¿Cuál es y tu y se empieza a quejar del mundo en YouTube? Lorna, ¿soy yo o este individuo tiene demasiada ira hacia el mundo y quiere que todo el mundo esté enojado? O sea, lo hace con Alan Moore, lo hace conmigo, que también Alan Moore y yo somos como uno, ¿no? Casi la misma persona. Imagínate al Santa Claus negativo quejándose en YouTube. Pues es que yo me voy a quejar también. No deberían de comprar ese cómic. Cómprenlo, por favor. Mejor junten su dinero. Fue muy bonito, ¿no? No sé cómo es que no me corrieron de fantástico ese día. Beto estaba ahí. Beto es muy bueno para las matemáticas. Entonces agarramos e hicimos cuentas de cuánto te costaría comprar todos y cada uno de los números de Before Watchmen. Y compras una de las ediciones. No, es que sacando todas las cuentas terminas con 1,000 y cacho de pesos. Entonces yo le dije, señores, mejor no compren Before Watchmen y usen todo ese dinero y se compren un Absolute Watchmen. Yo nomás le vi la cara a Juan así de que estaba un paso de correrme de la tienda. Pero bueno, afortunadamente no lo hizo y ya tenemos el tema para la próxima plática que se dará hoy. ¿Before Watchmen? Ya la dimos y no la queremos volver a dar. Pero bueno, a lo que me refiero es, si me dejaras de interrumpir por 10 segundos... Es que cada vez que alguien compra algo... Es como con las hadas. Cada vez que alguien dice que no creen las hadas, fallece una. Perdón, hada que falleció. Entonces, cada vez que alguien compra un cómic de Alan Moore que no le gusta, él así... Pues yo también voy a hacer lo mismo. Y déjame decirte, la próxima plática va a ser en junio. Sería el último sábado, sería el junio 29. De 4 a 6, ahí en Fantástico. Y ya tenemos el tema, es... Superman. Le iba a pedir a Lorna que pusiera el tema de Superman para que pudiéramos tener un ¿Sabes qué, Lorna? Como sé que te vas a tardar un ratito y no quiero que te preocupes demasiado. Mira, afortunadamente yo vengo con efectos especiales incluidos y todo. ¿Estás lista? Mira, chécate esto. ¿Dónde está? Maldita sea, ¿dónde está? Aquí ya está. A ver, ¿estás lista, Lorna? Ah, sí. El próximo tema será el mejor y más grande de todos los superhéroes que jamás ha existido en este planeta. Y su nombre es... ¡Superman! Bla, bla, bla, bla. ¿Ves? Hasta la gente que está gritando acá afuera lo escuchó. Déjenme decirles, claro. Estoy muy orgulloso de que nos van a dar la oportunidad de hablar acerca de Superman, porque yo obviamente adoro y amo a Batman. Mi siguiente personaje favorito es obviamente Capitán Marvel. Después está Wonder Man, Cyclops, Nightwing, Green Lantern, el verdadero Linterna Verde, obviamente Hal Jordan, etcétera, etcétera. Pero no hubiéramos tenido a ni uno de estos personajes si no tenemos a Superman. Si no tenemos a Superman, todo lo demás es ridículo, ¿no? Afortunadamente hay algunas personas que piensan igual que yo. Tenemos a nuestro buen amigo Rulo Skywalker, que obviamente es un gran, gran fan de Superman. Tanto así que la semana pasada el ganador del cómic de Man of Steel número 25, que es el regreso de Superman después de su muerte, fue obviamente Rulo Skywalker. Le mandamos un aplauso, muy bien. Contestó rápidamente las preguntas. De hecho, él fue la segunda persona que contestó. Venció a nuestro buen amigo José Ángel, porque contestó una cosa mal José Ángel, y le ganó a Logan Navoa por 1 minuto. Entonces, para que veas el nivel de rapidez. ¿Te va a acompañar en la plática? Pues lo voy a invitar, a ver si quiere, pero no creo que pueda, porque él es más fan de otros podcasts. Entonces, no sé si quiere ser parte de mi plática, él es parte de otras pláticas. Pero bueno, es Superman. Lo invitaré, a ver qué pasa. O sea, perdón, ¿vas a dejar que, Paco, vas a dejar que Joy hable de Superman nada más? Y también tenemos a otro escucha, que su nombre es Roberto González, muy, muy buena persona. Él es gran, gran fan de Superman, y de hecho lo que hizo ayer fue poner el trailer de la nueva película de Superman, ¿no? El tercer trailer. Y me dijo, ¿qué te pareció? Me gustaría que hablen de él. ¿Ya lo viste? Ya. Es buenísimo. Si estás escuchando Carmix, deja de escuchar, porque obviamente yo sé que no quieres ver ni un trailer. Yo lo acabo de ver y honestamente me es difícil pensar en algo pesimista de esta película. Yo honestamente siento que va a ser una gran, gran, gran película. No sé cómo lo veas tú hasta ahorita. ¿Estás dudoso? No, dudoso. ¿Qué entonces? Sí, espero muchas cosas de la película, pero también creo que de repente ya nos estamos emocionando mucho. Sí, demasiado. Entonces ya tenemos una expectativa tan alta que igual, aunque la película sea muy buena, me queda de... Yo no sé si voy a decir una cosa. Un 9-5. Yo no sé si voy a decir una cosa. ¿Cómo empieza? Porque es muy curioso, porque este trailer remite al trailer anterior, ¿no? Aquí cuando dice el Papa Kent, ¿no? Jonathan Kent, le dice a Clark... Tú eres la respuesta de la pregunta de si estamos solos en el universo. Y este trailer empieza con: no están solos. pero de la manera que lo dicen, no es estilo E.T., de que no están solos y vendrá un alienígena muy buena onda que va a cuidar a sus niños. No, son los malos. No. Exacto, ¿no? Es todo lo opuesto. Es depredador, es alien, son los feos, son los que vienen a destruir. Y lo que me encanta es que el cuate que hace la voz de general, bueno, el que interpreta al general Zod, lo primero que escuchamos es su voz. Y es, I am General Zod. Y yo jamás pensé que alguien pudiera imitar la increíble voz de nuestro buen amigo Terrence Stamp, el que interpreta al general Zod en las primeras dos películas de Superman. Y este actor lo hace. Se me olvidó su nombre. ¿Es Michael qué? Ah, se me olvidó su apellido. Pero bueno, este cuate lo hace bastante, bastante bien. Me encantó su interpretación. Porque no se va al... ¿cómo puedo decir? Hasta el melodrama total de... ¡Ah, yo soy el general Zod! Lo dice tranquilo. Yo soy el general Zod. Uno de mis hombres, bueno, uno de mis ¿cómo se dice? Ciudadanos de mi tierra. Menciona el ciudadanos. Bueno, sí, uno de los ciudadanos de Krypton está aquí en la tierra. Se parece igual, se ve igual que ustedes, pero no es uno de ustedes. Además, lo hace agradable. Miren, está perdido, lo estoy buscando. Exacto, exacto. Esos son los peores, son los psicópatas. Y eso me encantó, porque de esa manera lo que terminas haciendo es, no te vas a lo obvio, no te vas a lo ridículo, te vas como que algo más más lindito, que me gustó bastante. De ahí vemos que hay toda una nave llena de kryptonianos malos. Para todos los que nos quejábamos que las películas de Superman tenían muy poca acción y la acción que tenían era como bastante chafa, por decir, estuvimos hablando con Gustavo Martínez hace unos días, que dijo que le gustaba mucho lo que... ¿No tendrías una liga, Lorda? Ay, no. A ver, espérate. Vamos a ver si lo resolvemos. Ese problema. Lo que pasa es que necesitamos una liga para pegar el micrófono. No está con nosotros, pero está en espíritu. Espérate, dame un segundito. Gus, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, escuchándolos, yo y cómo no. Ah, me parece perfecto. Estamos ahorita hablando... del único estreno posible bueno de este año. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tanta fe le tienes? No, viaja a las estrellas, perdón. A ver, ¿sabes qué? Gus, escúchame. Antes de que empieces a dar tu reseña acerca de esta magnífica película que ya vi tres veces, la de Star Trek, que curiosamente logré que Lorna también la fuera a ver, y hice lo posible por no estarle susurrando a su oído cada 10 segundos para explicarle qué es lo que estaba pasando en la a ver, ¿ya lo tienes, Lorna? No creo que eso dure, ¿eh? ¿No? Se va a caer, véanlo. No, Lorna, yo sé que no te pedí. Necesitamos una liga. ¿No hay una liga por ahí? No. ¿De plano no? A ver, entonces, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a reclutar a nuestro buen amigo Bernardo para que sostenga el teléfono. A ver, espérate, dame un segundito. ¿Ya lo tienes ahí? A ver, espérate, Lorna, vamos a pasar el micro para acá. A ver, ahí te va. Ya está abierto, ¿eh? Ya está, ok. Entonces, ahorita pasa esto para acá. Estos son los momentos que me encantaría que tuviéramos una cámara para que todos ustedes vieran todo lo que estamos haciendo con los malabares. Con tal que dos miembros de la Trinidad del Pecado estén juntos al mismo tiempo. Y yo no sé por qué nos estamos matando tanto. Se oyó tan feo eso de juntos. Si ya Bernardo me tiene y estoy al aire. Ya estás al aire. Según Lorna nos dice, ya estás al aire. Sí, no somos la Trinidad del Pecado. Ya lo pensé. A ver. Somos la Trinidad Sith. ¿La Trinidad qué? Sith. ¿Sith? Sí, claro, somos Darth Maul, Darth Vader. ¿Sabes qué? Me encanta que sean la Trinidad Sith, porque estoy segurísimo que todos van a estar peleando para ser Darth Vader. Entonces, no, adelante, bueno, adelante. De hecho, con Karmix tengo el problema de que le va a la América, entonces ya no puedo. No. A ver si lo aguanta. O sea, cuando entré al UNAM me dijeron, nunca te lleves con los de la América. ¿Sabes qué? Yo no entiendo a qué se refieren con todo eso. Todo el fin de semana, por eso le dije a Gustavo que hablara después para que podíamos hacer todo esto durante la ¿No se va a escuchar, Lorna? Sí, se oye. ¿Tú crees? Sí. A ver, Gus, por favor. Probando. ¿Puedes decir probando, 1, 2, 3, probando? Sí. A mí lo que me encanta es que pudimos hacer esto. Houston, aquí seguimos. Gus, pudimos haber hecho esto durante todo lo que era la canción para no interrumpir y quitarnos 5 minutos de programa. Pero tu necesidad... o necesidad de participar en el programa me encanta. Déjenlo. A ver, bueno, vamos a ir. ¿Qué te parece? O sea, mira, yo, nos necesitas. No, nos créeme necesitas que no. Nosotros. He demostrado en León varias veces, y tú has sido testigo, que yo solito puedo. Llévanos a León y veremos. Ah, en las palabras de Barney Stinson, challenge accepted. Mi querido Gustavo, ¿qué te parece si vamos por partes? Ajá. Antes de hablar de la magnífica Star Trek, que creo que fue una bastante buena película, curiosamente, la primera vez que la vi, me gustó, pero como que a secas. La segunda vez me gustó un poquito más, pero igual a secas. La tercera vez que la vi, en serio, quedé maravillado. Y creo que eso nos pasa mucho a varias personas como yo, que somos fans de Hueso Colorado, de ciertas cosas. Llegamos con ciertas expectativas al cine y eso interfiere contra nuestro disfrute. No sé si te cumplen todas en Viaje a las Estrellas. No sé si te pasa a ti eso, Gustavo. No, mira, yo tengo una... Yo voy a hablar y espero que Bernardo no esté deteniendo el teléfono. No, ya no. Lo va a botar. Yo, una de las series que no me gustan de Star Trek, de hecho de la que menos me gusta, es serie original. Ah, ok. Estás totalmente equivocado, pero todos tienes el derecho. De Voyager o de Deep Space Nine. Ah, ok, perfecto. De las otras dos. Es que Gus la vio en vivo, ese es el problema. No la vio con los nuevos efectos especiales. Los que la vimos después entendimos, no, hombre, esto es tan kitsch. Sí, pero Gus decía, no. Yo la vi en vivo y bueno, la vi cuando salió. Sí, todos lo sabemos, Gustavo, todos lo sabemos. Sí, y la por eso tú eres el emperador, tú eres Darth Sidious. No lo creas. Entonces, a mí no me gusta. Okay. Sin embargo, las dos últimas películas que ha habido me gustan mucho. Sí, ¿eh? Son bastante buenas. La primera la he visto en el yo diría que no se necesita saber nada de serie original para entenderlas. Sí, totalmente de acuerdo. Soy completamente. Digo, si eres fan y quieres ver las anécdotas, qué chido. Uh-huh. Pero si no las ves, no te altera nada la apreciación, no te altera nada la historia, no te afecta en lo absoluto. Te digo, el problema que yo tuve es tengo cierto cariño por los actores originales, obviamente por Leonard Nimoy, que es mi favorito sin duda, y obviamente William Shatner, a pesar de que es el peor actor del mundo. Sí, yo te voy a decir cuál actor, si William Shatner no lo era. Lo fue después, pero no lo era ahí. Exacto. Sí, Boston Legal es la onda. Pero bueno, a dónde voy con esto, es que obviamente en el momento que yo veo que aparece este individuo, ¿cómo se llama? Leonard Nimoy. Benedict Cumberbatch. Ah, ok. Como Khan. Como que dijo, wow, qué chido. Pero obviamente sin querer esperas a Ricardo Montalbán. O sea, lo que termina pasando es que te creas un rechazo, donde en vez de haber un rechazo debería haber un abrazo, ¿no? Pero eso me pasó a mí y afortunadamente tuve la oportunidad de verlo una tercera vez, donde puse todo a un lado porque ya sabía cómo iba a terminar y nomás pude disfrutar la película por lo que es. Ajá. Y lo que es una película muy disfrutable, muy divertida, llena de acción, pero además de la acción, tiene todo este lado de la moraleja y está hablando de que son exploradores y no soldados. Cómo todos y cada uno de los miembros de la tripulación sirven para controlar a Kirk, porque él siempre brinca antes de pensar. Ajá. ¿Sí? Y ese tipo de cositas me encantaron. Y después el respetar la idea de que nuestro buen amigo Mr. Spock sea un hombre que tiene problemas con sus sentimientos, los tiene, pero constantemente los quiere apagar, ¿no? Y cómo ese tipo de un hombre que se rehúsa a sentir, pero no puede dejar de sentir porque tiene el lado humano. ¿Cómo interpreta la amistad y cómo interpreta el amor? Cuando le da la explicación a Uhura. Sí, uff. De qué es lo que estaba sintiendo en el volcán. Sí. Que dices, sí, eso ya es un amor, pero es un amor razonado, no es un amor visceral. Y no solo eso. Busca la manera, los escritores, que es J.J. Abrams y Roberto Orci y todos los demás, de decirlo de la manera menos obvia. Ajá. Clara. Pero no se van a algo super obvio estilo telenovela, melodramón. Es increíblemente melodramática la escena. Pero sí, claro. Pero busca la manera de decirlo con mucha elegancia. No, con mucha lógica, porque es un vulcano el que lo está diciendo. Es me encanta. Lo dice de una manera completamente racional. Sí, buenísimo. Que a mí me encantó en la primera parte, uh-huh. No sé si te acuerdas, cuando le dice él de niño. Sí, sí, sí. Papá, que ¿por qué se casó con su mamá? Sí, excelente. Siendo una humana. Le dijo, ¿por qué era lo más lógico en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Y por qué era lo más lógico? Porque la amaba. Eso me encanta. Cómo si la amo, lo más lógico es que me case con ella, ¿no? Pero también lo que me encantó, que se me hizo brillante, fue más adelante en la película, cuando ve, y perdona a todos los que les maté la película, pero si no la han ido a ver, shame on you, ¿no? Malos fanboys. Cuando muere Kirk, la reacción de Spock, y ahí descubre que puedes tener toda la lógica del mundo. Pero cuando se muere alguien que quieres, cuando se muere tu amigo, no puedes apagar tus sentimientos. Ajá. No puedes, porque es mitad humano. Y sería ilógico no tener sentimientos. Claro. No. Es, Es buenísimo. Y la cosa es que para todas las personas que me han escuchado, por favor, si no lo han hecho, háganlo ahorita. Star Trek 2, The Wrath of Khan, es la mejor de todas las películas. Pasa la misma escena, pero invertida. El que muere ahí es Spock, y el que tiene todo el sufrimiento y todo este peso de la pérdida de su amigo es Shatner. Y es la primera vez que digo, no puedo decir que él actúe, ¿no? Pero lo hace bastante lindo. Yo también le diría, por primera vez le sacaron jugo a eso. De Khan. ¿Perdón? Digo, ahí está Bernardo, pero que te voy a decir que sí vean La Ira de Khan, pero que sean complacientes. Se hizo hace 30 años, o sea, tuvo ni la vigésima parte de recursos que tiene esta. Sí, sí, claro. Pero está bastante bien. Y que no es mala. Sí. No es mala. Pero tú estás explicando Montalbán. Sí, sí, sí. No, pero me encanta porque estaba volviendo a ver la película y te mueres de la risa porque Ricardo Montalbán y William Shatner están viendo quién sobreactúa más. Y es divertidísimo porque a los dos estar en el mismo tono, no está fuera de tono la película. Todo está en un tono increíblemente melodramático. Entonces dices, ah, bueno, al menos es congruente consigo misma. Y mira, tristemente Ricardo Montalbán falleció. Porque sí, sí. Cuando se anunció la segunda parte, que todo el mundo pensaba, sí, claro, el villano es Khan. Claro. Él dijo, con mucho gusto, yo aparezco como un cameo, ¿no? Me hubiera estado magnífico. O sea, él dijo, sí, claro, a mí sí invítenme. Yo sí, sí voy. Yo sé que el personaje va a ser alguien más, sí, sí. Pero sí aparezco como cameo. ¿Y sabes quién está perdido en todo esto? Robocop. Hizo un bastante buen trabajo, ¿ah? Claro. Bastante bueno. Es que es curioso porque ha desaparecido por siglos. Sí, sí, es cierto. El villano es Robocop. Tiene toda la razón, señor Bernardo. Bernardo, lo dijo yo, Bernardo, nomás está escuchando. Ah, ok. No te preocupes, güey. Dijo, yo que platicar con Bernardo, ¿cómo le hago? Háblale a su casa, no hables al programa. Pero bueno, señores, lo que ahorita vamos, antes de irnos a nuestro primer corte musical, que yo estoy seguro que Lorda ya está lista. Sí. ¿Ya viste, me imagino, el trailer de Superman? Ya vi el tercero. El tercero. Que es cuando nuestro buen amigo, el general Drew Sod, o el general Sod, como lo quieran ver, llega a la Tierra en esta magnífica nave. Y anuncia que se va a llevar a Superman como sea que da. Y tiene toda una tripulación llena de kryptonianos, que se me hace divino. Yo la vi y dije, ¿sabes qué? No solo va a tener estos lados todos metafóricos y de cuál es el significado de Superman y por qué existe Superman y qué es lo que opina el papá real, el Jor-El, y qué es lo que piensa el papá adoptivo, que es Jonathan Kent. Va a haber una cantidad de acción ridícula. Por fin. Por fin. Pues, sí, la última vez que lo vimos así, de esa manera, fue en Superman 2, ¿no? Y más o menos en tu favorita, Gustavo, Superman 4. Pero bueno, donde voy con todo esto es, ¿qué has visto? ¿Qué les gusta a los dos? Porque yo creo que he dicho mis opiniones, que me encanta, pero ustedes, ¿qué esperan? ¿Qué opinan? Mira, ya Superman 2, Superman 4 no es mi favorita, me gusta. Pero mi favorita es Superman 2, que es el combate con Zod. Ajá. Uh-huh. Aquí sí espero... Para la desgracia de Bernardo, son los Nolan los que están atrás del proyecto. Se llama director. Ajá. Snyder. Snyder. No creo que funcione de mucho, pero bueno. Que es una película de productor. Las cosas no existen, solo cuando les conviene. ¿De qué están hablando? Dejen de hablar mal de mí y hablen de Superman. Están negando a Zack Snyder de nuevo y tú también. No. Gus, vamos a ser honestos. Bueno, es que Zack Snyder se negó solo después de Sucker Punch. No tiene una película mala el señor. Gustavo, ¿qué? Zack Snyder. Sucker Punch es malísima. No, es visualmente es una delicia. Perdón, o sea, estabas prestándole atención a la historia con esas chicas. ¿Ya escuchaste esto? Mira con quién te estás aliando. Una persona que dice, es suficiente con que se vea bonito. Ay, si tenemos a Carmen, que es americanista, me pueden tener a mí. Yo nomás tengo que decir que la Trinidad Sith cada vez está cayendo más de mi gracia. Ahora, ¿tú qué opinas? Vivan los Pumas. Tú los apoyas, ¿verdad? Tú los apoyas. No, yo apoyo Vivan los Pumas. No. Okay, ya. ¿No va a haber Goya? No. No. Si hay Shazam, no, no. Lorna, en serio. Si ese programa se vuelve un programa de deportes, va a haber problemas graves. Traemos a Beto. No. No. Beto, que no, no, no. No. Ya. Bueno. Si alguien dice ole, voy a golpear a alguien, en serio. No sé. No. Ya, Lorna, por favor. Mi tímpano te pide que te controle. Lo que sí me gustaría preguntar, ¿sabes qué terribles hombres somos, en serio? Estuvimos hablando de Star Trek, nos pasamos a hablar de Man of Steel y no le preguntamos ni su opinión a la señorita Lorna, que fue a la última función conmigo de Star Trek. Y que es una opinión fresca. A ver, Roma, claro. Tú como solo como película, porque tú no tienes gran experiencia. Yo como película, porque obviamente desconozco absolutamente todo de Star Trek. Me encantó, me gustó mucho. Incluso mi personaje favorito, obviamente, fue Khan. A mí me gustó bastante. Ajá. Obviamente el Capitán Spock también. No, es el Comandante Spock, alias el Primer Oficial. Bueno, ese. O el Señor Spock. El de las orejitas. El de las orejitas, hombre, ya. Exacto. No digan así, porque yo también tengo las orejas de Vulcano. Entonces parece, suena despectivo. Bueno, él. ¿Te gustó su actuación? ¿Te gustó, claro, lo que hace? Sí. Ahorita que estás, me gustó eso, mucho la película, me encantó. Hay un episodio de la serie original buenísimo que se llama Amok Time, que descubrimos algo muy curioso de los vulcanos. Ellos ponen todos sus sentimientos y emociones y las apagan, las ponen muy en una parte de su cerebro muy, muy cerrada y muy oscura. Pero cada X cantidad de tiempo, creo que son cada 7 años, desafortunadamente no está Alfredo Ruanova acá para corregirme, ellos tienen la increíble necesidad de procrearse. Y todo lo demás se vuelve totalmente secundario a esa necesidad. Sí, son cada 7 años. 7 años, y se vuelven muy violentos. Entonces me encanta porque están volando en el Enterprise ahí descubriendo y explorando nuevas razas, etcétera, etcétera. Y nomás como que se pone horny nuestro buen amigo, Mr. Spock. No lo dijimos nosotros. Se pone en celo, correctamente, ¿no? Se pone en celo y empieza a destruir todo. Y nadie lo puede controlar. Entonces lo tienen que llevar a Vulcano. Y resulta que la chava con la que se iba, que era su prometida, con la que iba a procrear, porque hacen un estudio mental de ambos, okay, con la persona con la que se tienen que unir, ¿no? Y ella no quiere estar con él. Ella eligió a otro chavo. Mm-hmm. Entonces él lo que hace en ese momento es que. ¿Con las ganas? ¿Puedo terminar? Perdón. Por 7 años. No. Ok, ya, Lord, ya. Ok. Déjeme terminar, por favor. Se habló de un gran episodio de la serie original, Amok Time. Pero resulta que. Vulcano y Vulcán hacen un volcán. Ok, ya. Por favor, Gustavo, no empieces con tus dobles sentidos. Pero resulta que él se tiene que enfrentar contra el elegido de ella para que de esa manera el ganador se quede con la mujer, ¿no? Es el único momento que se ponen muy primitivos los vulcanos. Pero ella, en vez de elegir a su amado, elige a Kirk. Entonces Kirk se tiene que pelear con Spock. Y es a la muerte. Entonces, obviamente, a mitad de todo eso, es obvio que no va a poder ganar Shatner o el Capitán Kirk. Y pretende morir. Muy como un cómic de Marvel o DC antes de que empiezan a burlar. Y en el momento que ve a su amigo muerto, se le bajan las ganas. Se le quita el celo. Porque la muerte de su amigo fue algo que le impacta más que las ganas de procrearse. Y él decide regresar a la Enterprise, regresar a la Tierra para que le hagan la corte marcial. Y en el momento que ya están en la nave, él está súper, súper mal, ¿no? Está a punto de lágrimas casi, casi, porque perdió a su mejor amigo. Y en eso va a ver el cuerpo del Capitán Kirk y el Capitán Kirk despierta. Todo fue un truco entre él y McCoy, el doctor. Okay. Y en el momento que despierta Kirk, Leonard Nimoy, en serio, él sí era actor y lo sigue siendo. Nomás ve al Capitán Kirk despierto y dice ¡Jim! Y ya no le dice Captain, como siempre le dice. Le dice Jim, ¿no? O su nombre de pila. Y pone una sonrisa que después de verlo como, no sé, 2 o 3 años sin sonreír, verlo que además se le ilumina la cara, me encantó. Y eso lo logra hacer este cuate, ¿cómo se llama este? Sacri Quinto. En esta película, primero cuando va atrás de Khan, porque después de ver a la muerte de su mejor amigo, que creen que va a ser una muerte duradera, enloquece y tiene que ir a matar a la persona que le hizo eso. Y solo porque llega esta Uhura, se detiene para salvar a su mejor amigo. Y aún así, después de que le dice Uhura, él es la única manera de poder salvar al capitán, le da un último golpe a Khan. Eso me encantó. Y cuando lo ve despertar, no le dice capitán, dice hi Jim. Entonces ahí ya sabes la amistad. Entonces me encantó cómo esta película agarra cosas que funcionan y son interesantes de la serie original. Y si lo entiendes, qué bien. Y si no lo entiendes. Sí, no, son guiños para los fans. Exacto. Y para gente nueva es un inicio fresco que, mire, usted no necesita saber la continuidad. Exacto. Yo estaría de acuerdo con Bernardo. Son guiños para el fan. Exacto, sí, pero. Pero sí recomiendo que si tienen un amigo fan de Viaje a las Estrellas. Sí. La vean con ellos. Pero. Exacto. Es lo que tuvo que tolerar Lorna. Bueno, yo no puedo decir eso. Mejor me callo. Es que yo fui con 4 fans de Star Trek. Ajá. Y en cierta manera, digo, sí era así como de, algunas ya me las sé, no me las digan. Las otras eran de estoy viendo la película, se pueden callar. O sea, no, ¿sabes qué? Mira, están en el espacio. Mira, ahorita arranca la nave. Luz. Después de la película nos tomamos un café y me explican lo que quieran. O sea, déjenme ver mi película. Yo soy igual de quisquilloso. Y que Gus en el cine. No me gusta que la gente me hable, no me gusta nada. De hecho, detesto eso. A mí también me invitaron. Y la otra, bueno, y por eso no fui con ellos. Se le voy a hacer a Star Trek 2 es que, con el respeto que me hace Bernardo, yo ya quiero ver Star Wars. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Y esto hizo en 4 años. ¿Y sabes qué es lo mejor de Star Wars? Abraham, dentro de 2 años, pues yo quiero ver lo que va a hacer con la otra saga, ¿no? Déjame decir una cosa. ¿Sabes qué es lo que va a ser magnífico de esto? Es que Lucas no está involucrado. Y honestamente, No. Episodio 1, 2 y 3, no hay manera de salvarlos, ¿eh? Y sabes que tenemos que hablar muy seriamente, Gustavo. Voy a invitar a mi buen amigo Julio Arriola, que él adora a Star Wars más que la vida misma. Y cada vez que yo me quejo de episodio 1, 2 y 3, me dice, bueno, porque en vez de quejarte, ¿qué hubieras hecho tú? Entonces agarré y me senté. Y ya lo estoy empezando a escribir mi escaleta. Entonces, cuando venga Julio, le voy a explicar cómo pudo haber estado mejor. No, yo es muy simple. ¿Qué hubieras hecho? Dejar las primeras y se acabó. No, es que aquí hacemos algo malo si ya estás. Ahí dice que no puedes componer lo que no está roto, ¿no? Mira, puedes contar la historia de Darth Vader. Si no es necesario para la primera saga, obviamente no es necesario, pero si lo quieres contar, puedes contar en el momento cómo es que un niño inocente se transforma en el más grande villano del espacio, ¿no? De la galaxia. Ajá. Pero honestamente, contarlo de esa manera es la cosa más, bueno, estúpida que jamás he visto en mi vida. Las expectativas estaban... No son expectativas, está mal. Con solo hablar de edición, y tú lo sabes, y hemos hablado largo y tendido acerca de esto, Gustavo, la edición de ese pod race es para matar a alguien. Es lenta y aburrida y no me digas que no uso. Es una pésima copia de Ben-Hur. Gracias. Es muy aburrida. Gus no la vio en 4D. Gus no la vio en 4D. En 4D el episodio 1 es perfecto porque cuando sientes que te estás durmiendo, la silla te despierta. No, es que no. Pues yo creo que ahí me di cuenta y dije, qué bueno es el episodio 1 porque la silla evita que te duermas. Uno va al cine a hacer comunión con la película y tú no para tener cosas alrededor. Pues es que no estamos en Six Flags o en Disney donde tienes que te subes un juego. No es un juego. Es un momento. Mira, yo no me acuerdo si tú nos acompañaste aquella vez a la función que hicimos a las 12 de la noche. No. Yo me fui. Yo estaba con una amiga en otro lado. Entonces ver a Alfredo Ranova, el presidente del Club de Star Trek, sí, sí. A Francisco Espinosa, a todo nuestro grupo de amigos de entonces, que llegaron completamente ilusionados a ver su película. Sí. Y que a media película no sabían cómo dormirse sin despertar pena. Porque estaban muy ilusionados y resulta que los grandes fans estaban quedando dormidos, ¿no? Exacto, es que es malísima. Y yo soy fan. Adoré la primera saga, pero bueno, ya para cerrar, lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, Christopher Nolan es un genio, es brillante y es magnífico, y básicamente contrataron a Zack Snyder para que hiciera pues el trabajo menos pesado. Pero le doy la duda que tiene Bernardo, tiene razón. Si nos hacemos muchas expectativas, a lo mejor no nos gusta. No, y puede ser, yo creo que va a ser una gran película, ¿sí? Pero también creo que las expectativas sí son, no, es que en una escala del 1 al 10 estoy esperando un 14. Entonces un 9-7 no me sirve. Pues mira, yo lo único que tengo que decir es lo siguiente. Nos tenemos que ya ir a nuestro primer corte musical. Sí. Lorna ya está preparada. Ya, brillante. De hecho ya estoy esperando, pero a Henry Cavill viene a promocionar la película. ¿Va a venir? Claro. Lorna. La semana que entra. Sí. Lorna. Así es. ¿Vas a poder no explotar? No. Pero tienes que esperar a Hugh Jackman. Bueno, pero no se va a enterar que voy a ver primero a Superman. Yo te voy a acusar a decir, Mr. Jackman, she si cheated on gran you. Bill, tienes problemas, Joey. Señor, nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Ha sido un porque placer. Tienes que invitar a dos personas. Gusto. Espero que te quedes un rato más con nosotros. Bernardo, desafortunadamente tú estás aquí, no te puedo correr, ni puedo apagar el teléfono. ¿Alguna dedicación especial? Ah, pues esta canción va guiada a todas las personas que constantemente me están agrediendo acerca de cuál es mi edad. Ya les he dicho de 20,000 formas. Que tengo 25 años, pero les mando al esta cuadrado. Canción. Yo tengo su acta de nacimiento de Joy. Y obviamente, pues obviamente cuando vine a pedir trabajo y dice claro, clarísimamente. Ahí viene. Sí, sí, yo vine acá cuando tenía como 15 años, ¿no? Porque obviamente nos conocemos chiquito, hace. Sí. Nos conocemos como desde. Ay, estoy al teléfono y me pueden colgar mejor. Señores, nos vamos con esta canción que se llama What's My Age Again. Continuamos un poquito más de Comic Manía regresando. Todas sus preguntas serán contestadas, o al menos las que se podamos recibir ahorita. Las que nos gusten. Todas. Y obviamente, Lorna, prepárate por favor con nuestra marca de agua, porque cuando escuchen la marca de agua de tu radio online, esa mera, vamos a lanzar esta pregunta para ganarse el número 22 de Superman, Man of Steel, que fue parte de todo lo que es el reino de los superhombres. Y son obviamente preguntas del personaje cuyo símbolo aparece en la portada, que es Steel. Entonces, si conocen algo de Steel, si quieren ganar este cómic, pónganse atentos a @comicmaniaradio. Y ahí, a través de nuestro Twitter, lanzaré las preguntas. Lorna, mándanos la canción y ustedes no se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de Comic Manía. I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said, Radio I'm Radio house, Online. My husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my paper calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Joey Moisés, y estoy acompañado de Bernardo Soto y Gustavo Martínez. Señores, o sea, por primera vez nos coordinamos, no lo puedo creer. Que la actividad... yo no los puedo ver. Pero bueno, hiciste el silencio correcto en el momento correcto, y ahorita siento que es el momento de checar lo que tenemos en Twitter, checar lo que tenemos en Soho Chat, dejar de hacer esto como un soliloquio de dos o de tres. Ay, tan divertido que estaba. Y ahorita vamos a ver lo que la gente quiere saber. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Me parece correcto. Lorda, adelante, lánzanos la primera pregunta, por favor. Bueno, quiero decirles a todos que una persona se hizo poner en el Soho Chat con el nickname que dice tu padre y preguntó algo. Sí. Y yo le contesté, soy espejo y me reflejo. Básicamente puso Joey, como me comentaste, Joey, ¿por qué estás tan mal informado? Ándale, algo así. Ajá. Pero utilizó una palabra mucho más fuerte. Exacto. Que mal informado. Ajá. Y a mí lo único que me gustaría decirle a tu padre, que de seguro está conectado, es, compañero, ¿quién está peor? ¿Yo que estoy mal informado y tengo este programa? ¿O tú que insistes en escuchar lo que está diciendo este hombre tan mal informado? ¿No? ¿Quién es más mal informado de los dos, compañero? Uh-huh. Pensemos en eso. Okay. Y muchísimas gracias por tu respuesta, Lorda. Fue brillante. Muchas gracias. Muy bien. Y creo que tanto Gustavo, Bernardo y yo le podemos decir juntos, somos espejo, nos reflejamos, compañero. A ver, ¿algo más? Sí. Mauricio Rosales dice, hola a todos en cabina. ¿Me podrían decir quién es el Hell's Point? Sale en Superman número 8. De la nueva serie, y cuéntenme un poco acerca de Batman Gates of Gotham. Okay. Un Shazam, por favor. Y pide de canción One Way or Another de One Direction. Okay, y gracias. También pide otra, One More Night de Maroon 5. No, bueno, le faltó la paz mundial. Ok, el personaje de Hellspont es un personaje. ¿Alguno de ustedes quieren tomar la pregunta, jóvenes? ¿Cómo les dicen? Daimonita. Es un Daemonite. Es un Daemonite. Fue creado por Jim Lee y Brandon Choi para ser el enemigo principal de los Wildcats. En el cómic de Wildcats, obviamente, de los años 90. Estamos hablando del 92, 93, más o menos, cuando salió Hellspawn por primera vez. Ahora que el universo Wildstorm ya es parte de los nuevos 52, obviamente por eso es que este villano de Wildcats ya es parte de la continuidad de DC y se pudo enfrentar contra Superman. Se me hace bastante estúpido. Algo más que quería... Gates of Gotham. Básicamente lo que se trata de Gates of Gotham es una historia en dos tiempos. Vemos el pasado de Ciudad Gótica cuando todavía está siendo construida y que hay cinco familias importantísimas cuatro. ¿Cuatro familias? Cuatro. Sí, bueno, cuatro y los arquitectos. Bueno, están los cuatro y los arquitectos de Ciudad, que son las familias importantes de Ciudad Gótica. Uh-huh. Y hay un misterio en el pasado que se refleja en algo en el presente y de esa manera Batman tiene que solucionarlo. Lo empecé a leer, no se me hizo súper interesante, lo escribe Scott Snyder. Todo eso ya no es parte de la continuidad de DC porque sucedió un poquito antes de los nuevos 51. Pero creo y que una, es de esas cosas que no se han negado. No se han negado, pero pues ahí está flotando. A mí lo que no me gustó fue que una de las familias importantes es la familia Cobblepot. Y eso me gustaba más el origen de nuestro buen amigo el pingüino, que era alguien que parecía de sociedad, pero no lo era. Era un simple ladrón, ¿no? O tal vez no un simple ladrón, pero sin duda un ladrón. Y eso me gustaba porque le daba un poquito más de este sentimiento de inferioridad, de que quería ser más grande que Batman o más guapo o más apuesto o con mejor suerte que nuestro buen amigo Bruce Wayne. ¿No te gusta esa parte? No, no me encanta. Cobblepot te además, tiene que llevar a ser y además, aristócrata. ¿Y de dónde sacan esa parte? No, ¿de dónde la sacan? No la inventamos. No, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde la sacan? ¿Qué? Es clarísimo de dónde la sacan. ¿De la de Tim Burton? Efectivamente, de Batman Returns. La primera vez. Tan primera... bonita película. No Gustavo, ¿ya viste eso? ¿No te gusta Batman? ¿Oíste eso? Gus, te puedo quitar el teléfono, ¿eh? O sea, puedo apagarte. O sea, tú sabrás. Las primeras dos, las de Tim Burton, no me desagradan. Es suficiente. Puedes seguir hablando. Pero, ¿se comparan con las de Christopher Nolan? Gracias. A ver, algo más. Pero no, bueno, no, pero ahí, no son malas. Ahí defiendo, no, son tremendamente malas. ¿No te gusta el Batman de Tim Burton? ¿Te gusta el Batman de la serie? No. De los años 60. ¿Qué pasó, Gus? ¿A ti te gusta el Batman panzón de los años 60? No hables mal de Adam West. A ver, algo más. Lorna, ¿qué hizo una de otras preguntas? Desconecta, yo. Porque aparte me cayó muy mal. Hizo otras preguntas. A Mauricio Rosales fueron esas dos. Y una más. Pues que le grita de Shazam, ¿no? Ah, sí, te pidió Shazam y pidió música. Ok, bueno, la música creo que la próxima semana se la daremos. Y a mí me gusta dar los shazames cuando la gente no está preparada, porque Lorda ya está preparada, ya se quitó los audífonos. Lo padre es gritar shazam en el momento menos esperado, como por decir, cuando estábamos haciendo la plática de Age of Ultron, busqué un momento que nadie lo veía venir, grité un shazam y una persona que estaba checando los cómics muy lejos de mí se asustó. Y todos están en el video que grabó Leo. Porque es por eso. No, entiendan el Shazam. Es como un estornudo. Ok, ya estuvo bien contigo. Por eso es el salud. Ok. Bueno, entonces puedes darle Shazam a lo largo del programa. A lo largo del programa. De manera sorpresa. Exacto, exacto. Okay. Entonces, relájense. Bueno, tenemos a Edgar Barton que nos dice: saludos, Joe y Lorna. Llegué temprano para ser de los primeros, pero solamente una duda. Mi pregunta es: ¿quién es Lei Kung y qué relevancia tiene el personaje? Porque lo vi en el Avengers contra X-Men número 5 y 6. Lei Kung the Thunderer es el maestro de karate de Iron Fist. De hecho, por eso tiene la máscara muy similar a la de Iron Fist. Él es el maestro de un joven Danny Rand en la ciudad perdida de Kunlun, donde es una ciudad donde todo el mundo practica karate. Entonces, Lei Kung the Thunderer le enseña a Danny Rand karate para que se pudiera enfrentar contra el dragón, que se me olvidó el nombre del dragón. Al vencer al dragón, se le queda el tatuado una imagen de dragón a Danny Rand y de ahí adquiere... Síguele. Y de ahí adquiere, obviamente, el puño de acero. Y nomás me gustaría decirle a tu padre, ¿qué tan mal informado estoy, verdad? Ok. A ver, ¿algo más? Sí, mismo Edgar dice, y su maestro, el que se parece al del laberinto del fauno, y después nos dice, cada que alguien Sí, entiende el concepto que no tengo el cómic aquí, entonces no. Me tiene que dar una descripción muy chida. Creo que se refieren al emperador de Kunlun, que es un tipo que está vestido todo de jade, ¿no? Y tiene como que se parece netamente a un miembro del Ku Klux Klan, o sea, tiene una capucha, etcétera, etcétera. Pero no sé si se refiere a él, me tienes que mandar una imagen. A ver, ¿qué pasó, dijiste? Bueno, también Edgar dice: sí. Cada quien compra algo que Alan Moore dice. No, cada que alguien compra algo que a Alan Moore le crece la barba. Ajá. No, ok, es que dice, se equivocó. Dice, cada que alguien compra algo que a Alan Moore no le gusta, ajá, le crece la barba. Sí. Y también apoya a los Pumas de la UNAM. Ok, ya les digo, no más referencias a fútbol americano, o fútbol soccer, o hockey, o lo que sea que estén. Bueno, pero hablando, dice que la porra saluda a el denominado tu padre. Están las finales de básquet, ¿eh? Ay, Dios mío. Por favor, Lorna, vamos a lo próximo. Sí. Estoy ordenando las ventanitas para hacerlo más justa con todos. A ver, no pasa nada. Y no pasa nada. Sigue Gabo. Dime. Hola, nos saluda. ¿Qué te pareció Green Lantern 20? Dice, a mí me pareció excelente cómic escrito por un fan de Hal. Sí. Jordan, que nos hizo dar gusto con este personaje en su despedida. ¿Tú qué opinas? Estuvo muy decepcionante este cómic porque no muere Kal Reynard. Entonces yo sentí que eso faltó en el cómic. Y también yo ya reescribí cómo sería el final de... cómo debe de ser el final de Green Lantern o el final de Jeff Jones en este título. Entonces, ¿estás esperando que venga un cazatalento? Obviamente, para entregar sus guiones. Te voy a explicar qué es lo que pasa, ¿no? En el número 19, para las personas que no saben, se los voy a matar en este momento, en Wrath of the First Lantern, nuestro buen amigo Linterna Verde está atrapado dentro de la zona muerte, que fue ahí metido por Black Hand, ¿ok? Y ahí también ahí está Necron. Él se tiene que suicidar y de esa manera... al estar muerto, él puede convertirse en un Black Lantern y escaparse de la Dead Zone. Esto, hasta ahí estamos bien. Mientras él está escapando de la Dead Zone, Volthoom, el primer linterna, se está enfrentando contra los linternas verdes, contra los linternas de diferentes colores, con las diferentes organizaciones, y también está tratando de destruir Oa. Y nadie ha podido hasta este momento hacer nada contra Volthoom. Llega Hal Jordan, se empiezan a enfrentar, empieza a jugar un rato con Linterna Verde. Nuestro buen amigo... Guy Gardner le pregunta al imbécil llamado, no sé si Guy Gardner o Carol Ferris le pregunta al imbécil llamado Kal Reynard, que ahora es un linterna blanca, afortunadamente, para que nunca más manche el nombre, por favor. Para que nunca más manche el nombre de los linternas verdes, es un White Lantern, y le preguntan, oye, ¿puedes resucitar a Hal? Y Kyle dice, pues no, honestamente no puedo porque soy una basura humana y no sé nada qué hacer con este anillo, entonces no lo puedo hacer. Así lo puso, soy un idiota y no sé cómo usar este anillo. No, en serio, espérate. Entonces después resulta que Volthoom se enfrenta a nuestro buen amigo Hal Jordan, trata de hacer que vea su peor miedo, que es una versión de él de niño, después de la muerte de su padre. Hay una plática por ahí, el joven Hal Jordan, que es una parte imaginaria, abraza al Black Lantern Hal Jordan. Y el momento que él abraza sus miedos, abraza su inocencia, abraza su yo niño, se transforma en un Green Lantern otra vez, así resucita de la nada, va, libera a Necron, controla a Necron, Necron mata a Volthoom porque Linterna Verde le absorbe todos sus poderes, ¿cómo? No sé. O sea, los absorbe, controla a Necron, y después de que termina de controlar a Necron, todavía lo controla como un Black Lantern. Cuando se une con su yo inocente, se transforma en un Green Lantern y exilia a Necron del espacio en un panel. O sea, no se pelea con él, dice: Necron, ya te puedes ir. Y Necron se va. Entonces ya desapareció Necron, regresó a la zona muerta, ya desapareció Voltum, sin que nadie en ningún momento nos dijera cuál es su origen y cómo adquirió tanto poder. Más o menos se lo explican, pero en un panel, y si no le pones mucha atención, ya te lo perdiste. Y después de que todo eso sucede, descubrimos que en un futuro, el que es el guardián del gran libro de Oa es Sinestro, y hay un librote gigantesco que son todas las aventuras gloriosas de Hal Jordan, el mejor linterna verde de toda la Tierra y de todo el mundo, y el que jamás ha existido. Y de hecho Sinestro lo dice, porque se le acerca un recluta y le dice: quiero leer el libro del más grande linterna verde. Y dice: ah, ¿quieres el libro de Hal Jordan? Y el libro de Hal Jordan está gigantesco, y empiezan a leer el libro, y Sinestro constantemente está diciendo que Hal Jordan es el mejor linterna verde de todos los tiempos. Y después vemos cuál va a ser el futuro de todos y cada uno de ellos, y descubrimos que lo único que va a hacer Kal Reiner, además de nada, es irse a un sector del espacio a curar gente. Es todo. Suficiente. Es básicamente la madre, una persona a la vez. Es la madre Teresa de Calcuta. Gracias. Entonces, el joven no va a hacer absolutamente nada. Y eso me gustó mucho. Bueno, a ver, todos los que estén en contra de eso. Sí, pues sí, nomás va a ir. Literalmente la gente se le acerca y él: te curo. Y se va. Te curo. Suficiente. Se va. Te curo. Sí, claro. Me imagino que va a ser un cómic muy entretenido. No, bueno. Él sentado a: señorita, estoy listo para el siguiente paciente. Okay. A ver, ¿qué es lo que le duele? El estómago. Te curo. Ok, es divino. Va a haber mucha acción y conflicto en ese cómic, ¿eh? Y eso es la gran novela americana. Yo siento que no debió terminar así el cómic de Linterna Verde. Debieron de cambiarle un poco. ¿A dónde va Jeff Jones después de...? Se va a JLA y JL. O sea, Justice League y Justice League America. Entonces, de hecho, el final de que él escribiendo Linterna Verde es una cuestión de: oye, vete a hacer este... Concéntrate más en esos dos títulos que se están mirando más. Es como un final en Linterna Verde, así de que: oye, necesito que te vayas en tal número para ir a los otros. Exacto. No es una, no es realmente la despedida que él hubiera querido. No. Oye, tienes dos números para despedirte. No, sí, exacto. Y se siente súper apurado porque no pueden decir qué onda con Voltum, de dónde vino, por qué tiene los poderes. Es muy tajante, sí, el corte. Para ser el mejor escritor del personaje, y yo, entonces es un final muy, muy, muy, muy ridículo. Y yo lo que hubiera preferido, honestamente, hubiera sido que todos los linternos de diferentes colores se enfrenten contra Voltum, pero como Voltum puede controlar todo el espectro de colores, ni uno de ellos puede con él. Pero cuando finalmente se enfrenta a Hal Jordan como un linterna negra, lo puede vencer, porque obviamente el negro y el blanco son los que son los opuestos, o el negro se enfrenta contra todos los colores y de esa manera el negro gana. Y después de que gana Hal Jordan como un Black Lantern y ya derroten a Voltum, sigue muerto Hal, y le pregunta Carol Ferris al imbécil llamado Kal Reiner: ¿qué podemos hacer por Hal? O sea, Hal está muerto, yo lo necesito vivo. Y entonces en ese momento diría la imbecilidad llamada Kal Reiner: la única manera de resucitar a alguien muerto es que alguien dé su vida por él, y yo, que soy una basura humana, daré mi vida por el mejor linterna verde de todos los tiempos. Utiliza su anillo blanco, le dispara a Hal, se muere Kal Reiner, revive Hal Jordan, y así debió de terminar el cómic. Si hubiera terminado así, yo hubiera estado muy contento, pero no termina así. Y si hubiera muerto de una manera heroica y hubiera hecho algo heroico por primera vez en su vida, esta basura llamada Hal Reiner. Ni el cómic de James Jones y el tuyo funciona, ¿eh? Los dos funcionan bastante bien. El mío funciona un poquito mejor porque muere Kal Reiner, pero bueno, ya sería todo. Entonces, no me encantó, y más que nada es por lo que tú acabas de decir. Se nota muy apresurado. Sí, le dijeron: oye, ya te vas. Mejor hubiera hecho dos números de despedida divertidos. Llegado al 25. Si hubiera llegado al 25, termina todo el Wrath of the First Lantern bien y le da uno o dos números para hacer la conclusión de todos los demás personajes. Sí, es una despedida realmente. Sí, ¿no? Exacto. Y vamos a recorrer qué pasó y un recuento. Exacto. A mí lo que me encanta es que Neil Gaiman y Morrison dicen que lo que más les ha gustado de Linterna Verde es lo que ha escrito Jeff Jones. Claro, porque antes de él no existía el personaje. No, efectivamente, estaba una basura humana flotando por el espacio con un anillo verde llamado Kal Reiner. Pero Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí a Nancy Balmori que dice: ja, ja, ja, así como no, 25. Y luego dice: no es cierto. ¿En serio? Saludos. Me rompes el corazón, Nancy, en serio. Me rompes el corazón. Yo ya le mostré mi IFE a ella. No puedo creer que no me crea. Bueno. A ver. Osmar, saludos. ¿Podrían explicarme el omniverso que protegen los cuerpos de Capitán Bretaña. Me parece perfecto. ¿Alguno de ustedes dos les gustaría tomar esta? Bueno, quisiera que Marvel me explicara qué es eso. ¿Te gustaría explicarlo, Gus? No oigo nada, no oigo a Lorna. Ah, ok. Es muy... sí, no me oye. ¿Quieres saber acerca del omniverso que protegen los Captain Britain Corps? ¿Los quién? ¿Los Captain? Gracias. Ay, Dios mío. El cuerpo de Capitán Britain. Nos va a tomar dos programas. ¿Perdón? Nos va a tomar dos programas. Pues no, mira, es mucho más simple. Es bueno, es otra línea temporal, otra dimensión, donde que generó Alan Davis en Excalibur. Pues existe un poquito antes que Alan Davis. Existe desde los cómics de... ¿cómo se llama? Ah, maldita sea. De Marvel. Se me olvida. Creo que es Daredevils. El cómic de Daredevils. Que sale en Inglaterra. Donde introducen por primera vez al Capitán Bretaña. Ajá. Entonces lo que deciden es que ¿por qué existe un personaje tan ridículo, Capitán Bretaña? Bueno, porque hay uno en cada isla. En América, ¿por qué no puede haber un Capitán Bretaña? Es que el origen original, valga la redundancia, es estupidísimo. Es ridículo, donde un niño llamado Brian Braddock, larga historia, se encuentra a Merlín y a su hija Roma y le dan para elegir una de dos: la The Sword of Might, que puede, ¿cómo se podría traducir eso? La espada de la fuerza. Ajá, del poder de la voluntad. Exacto. Y el amuleto de la. Pues no es la verdad, pero es como de lo justo, ¿no? The Amulet of Right. Ajá. ¿No? O el amuleto de la justicia, ¿sería correcto? ¿Eh? Sí, bueno, de lo correcto. Ajá. Él elige el amuleto y se convierte en el primer Capitán Bretaña, que es cuando tiene el traje rojo, que tiene un león. ¿A qué me pecho. Suena eso? Eso me recuerda a alguien. A un niño que lo encuentra un mago y que con una palabra lo vuelve un capitán. Exacto, exacto. ¿A qué me recuerda? No sé, puede ser a ¡Shazam! ¡Ay, mis orejitas! Muchísimas gracias, Gustavo, por darme. ¡Infanoo! ¡Un estornudo! ¿Ves? Así es como me gusta que no lo vean era venir. Era un origen muy ridículo. Ajá, ajá. Entonces, pues me acuerdo de su origen también muy ridículo. Pero bueno. Y el que pongan un niño en un cohete para que okay, salvarlo. Ya, no, ¿sabes qué, Bernardo? En serio, tú. Mira, nomás les digo una cosa. Cada vez que hable Bernardo, nomás recuerden una cosa. Él es el único fan que conocemos, bueno, después de Julio Arriola, de episodio 1, 2 y 3. No, tampoco. Pues tomen eso en consideración. No me quitan el sueño. Bueno. No, claro, no. En las palabras de este brillante documental. Yo y tú sabes que a mí también me cae muy bien el gran queso rojo. Sonó tanto albur eso, pero estás obviamente refiriendo al Capitán Marvel alias Billy Batson. Y nomás tengo que decirte una cosa, y va a ser lo último que te voy a decir acerca de Star Wars. En lo que, es una frase que aparece a través de todo el gran documental La gente contra George Lucas, que es básicamente George Lucas violó mi infancia. Pero no llegaste al final del documental. Llegué al final. Y todos le dan ¿Qué dicen? Le dan las gracias. Eso fue después de todos los ¿cómo se llama? Los créditos, porque honestamente no, yo la vi todo. No, si al final todo el mundo le agradece a Lucas haber creado a los personajes. Sí, pero no haberlos destrozado en el episodio 1, 2 y 3. Pero ya no voy a discutir contigo eso. Tenemos que hablar de cosas más importantes como los Captain Britain Corps. Voy a ir con Carmix a su programa. Se la pasando muy bien, de verdad, ¿no? Síganle los dos, ¿eh? Síganle los dos. Carmix dispara los cafés, me cuentan. Sí, sí, por cierto, ahí les recomendamos el café comunicado esta semana, en la cual salgo yo. Ah, qué bonito. Buenísimo el programa, ¿eh? Ah, mira, buenísimo. Qué bonito. Ni lo has escuchado. No, sí. Gus de repente sacó, exhibió la edad y platicó la historia de las tiendas de cómics. Mira eso. Así es. Algo que Gustavo ha prometido hacer en el blog de Comic Manía desde que empezó Comic Manía. Pero aquí lo puso en palabras. Entonces. Me parece perfecto. Pues lo que tenemos que también decirles es, siempre que hay unas islas británicas en cualquier parte del multiverso o el omniverso, como lo quieran ver, de Marvel, siempre hay un protector de estas islas. Y el protector se puede llamar Capitán Bretaña, Capitán Albion, Capitán UK o United Kingdom, o Kid Britain, etcétera, etcétera. O de plano nomás Capitán Britain o Capitán Bretaña. Y todo está controlado por Roma y Merlín y una persona que se llama Saturnine, ¿ok? Que es como entre la villana, pero la comandante de los Captain Britain Corps. Lo único que tienen que saber es que básicamente, así como funcionan las linternas verdes en la galaxia o en el universo de DC, así es exactamente como funcionan, pero a través del omniverso, a través de diferentes dimensiones y realidades, los Captain Britain Corps. De hecho, sabes que, no sé si te recordarás, que cuando Chris Claremont y Alan Davis estaban haciendo Excalibur, hay un arco que se llama The Cross Time Caper, donde los miembros de Excalibur están yendo a diferentes dimensiones. Exacto. Y cuando van a diferentes dimensiones, conocen a diferentes versiones del Capitán Bretaña, y siempre con diferentes nombres, ¿no? Así es como Capitán UK, o Capitán o Crusader X, o etcétera, etcétera, etcétera. Y es básicamente eso. Lorna, ¿algo más? Uy, sí. Bueno, mira, primero, nuestro amigo Waco. Ajá. Dice, creo que Joey no está viendo el Twitter, pero les mando saludos a todos y haré lo posible por estar en la plática de Superman, y muchas gracias por el cómic. Ah, muchísimas gracias. A ver si te ganaste el cómic de esta semana. Estamos esperando sus respuestas en Carlos Joey Moisés. ¿Qué preguntas fueron? Ahorita las voy a leer. Carlos Joey Moisés @gmail.com, y las respuestas, las preguntas son súper simples. Es, y creo que no lo vayan a gritar porque obviamente son tan simples que todos ustedes lo saben. Es, ¿cuál es el nombre completo de Steel? ¿Ok? Mira, aquí lo puse como mal, qué lástima. ¿Quién protagoniza su película homónima? Porque puse dos veces quién, puse quién protagoniza su película homónima. ¿Quién? Pues es lo que pasa cuando estás manejando al mismo tiempo que estás escribiendo una trivia. Entonces, ¿quién protagoniza su película homónima? O sea, ¿quién es el actor que interpreta a Steel en la película de Steel? Es un decir. No les des pistas. Sí, yo también digo. No les des pistas. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿quién lo nombra Steel? Cuando él aparece, recordarán que él se llama Superman. Uh-huh. Al igual que Superboy también se llama Superman. Al igual que el Cyborg Superman nomás se llama Superman. Y al igual que el Exterminator. El Erradicador. No es el Erradicador, es Superman. Son cuatro Supermanes. Pero ya cuando aparece el verdadero Superman, se tienen que cambiar de nombre, y Superboy se vuelve Superboy, y el Erradicador se vuelve Erradicador, y Steel se vuelve Steel. Marketing. Pero, ¿quién es el que determina? ¿Qué personaje dice, tú vas a ser Steel, tú vas a ser Superboy, tú vas a ser The Eradicator? ¿Ok? Para que no haya confusiones. Y no es el editor de Superman. Obviamente no. Es uno de los personajes que aparece en la historia. A ver, Lorna, ¿algo más? Ángel Kitae. Hola, buenas tardes a todos en cabina. La Trinidad que segura estará. Al buen Joy, obviamente a mí también. Una disculpa por no poder asistir a la plática del sábado, no, pero preocupes. ¿Qué opinan de Titans and Young Justice Graduation Day? Gracias. No la compres, aléjate de ellos. Así como estábamos hablando de cómo termina Green Lantern 20, que está, se nota apuradísimo, nomás para cerrar todas las historias que tenía flotando para ir a lo próximo. Teen Titans y Young Justice Graduation Day era básicamente cerrar lo que estaba pasando en Teen Titans, cerrar lo que estaba pasando en Young Justice, para sacar un nuevo cómic de Teen Titans y un cómic de The Outsiders, como que reestructurar los equipos para hacer un cómic de héroes juveniles más maduros y llamarlo, ¿cómo se llama este? The Outsiders, y un grupo de personajes más juveniles llamado los Teen Titans, que tenían a Raven, Starfire, Beast Boy y Cyborg como mentores, ¿no? Básicamente esa fue la única razón por la que existe esto. Lo único que sucede ahí es que un personaje mata a Wonder Girl, y curiosamente Wonder Girl regresa a la vida un poquito antes del Infinity Crisis. Entonces todo lo que sucedió en Graduation Day no sirvió para absolutamente nada. Le escribe Judd Winnick, que es un pésimo, pésimo escritor. Entonces no te lo recomiendo para nada. Mejor vénganse a la serie de Teen Titans. Pues sí, la serie de Teen Titans de Jeff Jones no me gustó mucho, pero al menos el arte está bastante lindo. La serie de Outsiders es bastante mala, escrita por Judd Winnick, pero el arte de Tom Rainey es precioso. Pero honestamente lo que deberían de hacer es olvidarse de esas dos estúpidas series y ver la serie animada de Young Justice, que es espectacular. No, es lo que le sigue. Sí, sin duda. Y los Titanes también, la animada de los Titanes, la anterior, no la... Los Teeny Titans. No más son los Teen Titans, así que... Teen Titans Go también es bastante buena. Yo la vomito, honestamente. La detesto. ¿Qué pasó con tu niño interior? Ah, es una buena pregunta para ti, ¿eh? Es una buena pregunta para ti. Es asquerosa. Se le murió su niño interior. No puedo creer que no te guste esa serie. Es asquerosa. Es abominable. Es abominable. Es buenísima. Es estúpida. Es ridícula. Lorna, próxima pregunta. De hecho, próxima pregunta. ¿Para quién? Tienen de... Es la cosa más... maravillosa. Es la cosa más mangosa que jamás he visto en mi vida. A ver, ¿algo más? Ah, por eso no te gusta. Obviamente. Es prejuicioso y unos cuates. Pablo Camacho. Hola a todos. Del universo Carmix y el resto de los Corps. Okay. ¿Quién de estos personajes es el más inteligente en el universo Marvel? A ver. ¿Victor Von Doom o Tony Stark? ¿Sabes qué? Yo diría que Victor Von Doom, honestamente. Porque Tony Stark es un gran inventor. pero creo que jamás ha sido capaz de crear inteligencia artificial o algo semejante a o acercado o cercano a inteligencia artificial. ¿Perdón? Sí, yo creo que Victor Von Doom es la mezcla del Doctor Centella, Doctor Strange y de Tony Stark. Okay. Tiene el conocimiento de ambos. Exacto. Porque es un hechicero. Sí, y además recuerda que Tony Stark no cree en la magia. De hecho, Doctor Doom es doctor en hechicería. Exacto. Entonces, tiene esas dos habilidades, nuestro buen amigo del Doctor Doom, y además tiene la capacidad de crear inteligencia artificial. También es el único personaje de todo el universo Marvel que ha creado una máquina del tiempo. Y la única persona que puede enfrentarse a él a nivel de inteligencia, y de hecho es más inteligente, y esto aparece en un cómic de los Cuatro Fantásticos, es Reed Richards. Entonces, yo creo que honestamente, si se enfrentan, ganaría el Doctor Doom. Y de hecho, un momento donde se enfrentaron, es un cómic antiquísimo, a ver si lo pueden encontrar. Es muy divertido, no por lo que sucede es súper obvio. Pero a mí lo que me encanta es que se empiezan a enfrentar, se meten en la máquina del tiempo y accidentalmente terminan en la edad medieval, en el medievo. Y obviamente está ahí Morgana Le Fay y también está ahí el rey Arturo Pendragón, el rey de los Caballeros de la Mesa de Redonda. Entonces, obviamente Tony Stark, que es un caballero medieval, moderno, al estar ahí se vuelve parte de la Mesa de Redonda del rey Arturo. Y obviamente Victor Von Doom se vuelve el colaborador amante, algunas personas dicen, de Morgan Le Fay, porque obviamente ella es maga al igual que él, y obviamente nuestro buen amigo Tony Stark es un caballero moderno. Y entonces el enfrentamiento se vuelve muy padre, que se vuelve de un caballero andante contra un hechicero. Entonces, es bastante lindo, creo que son dos números por ahí, encontraré las portadas para que ustedes lo puedan leer. Si gustan, no es un gran cómic, pero es bastante divertido. Joy, dime. Yo me retiro. Okay, perfecto. Al tercer miembro de esta. Okay, pues Gustavo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te tendremos la próxima semana en vivo y a todo color, ¿verdad? Sí, ya estamos hablando con Lona para que tenga dos teléfonos. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Gustavo. Adiós. Gracias a ustedes y gracias a tu audiencia. Vale, nada. Bye. Esa Lona. Bye. Última pregunta. Creo que la pregunta de qué tan listo es Tony Stark es a razón de que en los últimos años lo han ido haciendo más y más inteligente, cuando al principio no lo era. No, era como tenía ciertos conocimientos muy básicos para armar una armadura, para armar armas. Digamos que hace 20 años, creo que la duda era quién es más inteligente, Reed Richards o Von Doom. Ajá, sí, pero con la continuidad de repente le han ido agregando ahí a personas de... Ya hasta Pantera Negra entra en esa parte, ¿no? No, Pantera Negra es bastante inteligente. No, sí, pero de repente ya se las peinó. A ver, están en un escalón abajo. La Pantera Negra está un poquito más abajo que Tony Stark. Uh-huh. Pero está bastante bien. Lo que tiene la Pantera Negra, a diferencia de todos los demás, es que como es un rey, él nunca piensa de manera individual. Siempre piensa de manera de sociedad, ¿no? O grupal. Por eso es que cuando empieza el Illuminati... Todos no tienen ningún problema con trabajar en el Illuminati, y lo único que tiene problemas es Black Panther, porque dice, no puede ser que ustedes lo primero que quieran hacer es pedirme que yo mienta a mis amigos más cercanos. Excluir a familia y amigos. Exacto, él no está acostumbrado a eso. A ver, vamos a checar qué onda aquí con nuestro Twitter para que no nos esté regañando nuestro buen amigo Waco de que no leo lo que aparece aquí. Dice Bernardo Soto, obviamente tú agarraste y tuiteaste que ibas a estar en el programa y de esta manera que la gente escuchara el programa. También Edgar López dice... Con Joey, la Trinidad del Pecado. Ok, muchas gracias. Comic Corp nos dice, en instantes inicia Comic Manía Radio. Muchísimas gracias. Y dice Edgar López, Comic Manía Radio, sin Joey, la Trinidad del Pecado. Pues no, Joey está... Es que me imagino que lo tuiteó segundos antes de que yo entrara a través de la puerta. Pero bueno, ya estoy aquí. Y sí, efectivamente, dos miembros de la Trinidad del Pecado estuvieron conmigo. Comic Fest nos dice, ya es hora de escuchar. Muchas gracias. También está anunciando que es tiempo de escuchar el programa. Gerardo de la Cruz dice, saludos Joey y Lorna. ¿Pueden hablar sobre cuántas versiones de Teen Titans han existido? Wow. Para mí que Gerardo y Mauricio Rosales se deben de juntar para hacer este tipo de preguntas tan gigantescas. A ver, vamos rápido. Cambiemos el... Vamos rápido. Los Teen Titans. ¿Cómo empiezan? ¿Cuáles son los tres primeros miembros de los Teen Titans? Robin. ¿Y? Kid Flash. ¿Y? Aqualad. Efectivamente. Más adelante deciden que no querían que fuera un equipo con solo tres hombres y incluyen a... Wonder Girl. Efectivamente, y más adelante hay un miembro que sí es parte de, pero no siempre está con ellos, que es... Al Yankee. Speedy, efectivamente. Y así es como se mantiene el equipo por muchísimos, muchísimos años. Nunca se vuelve tan, tan, tan popular, y Speedy a veces está y a veces no, porque es obviamente... Es que con esos trajes eran horribles, ¿cómo iban a ser populares? Pues no sé, a mí me gustaba mucho la idea, pero nunca fueron muy populares. Y Speedy a veces estaba y a veces no, por la simple y sencilla razón de que sus poderes son muy similares a los de Robin. Más adelante ahí viene como toda una ola de reclutamiento y nuestro gran amigo Beast Boy es la primera vez que entra. Es Gar Logan, el chavo que es todo verde y, puede, y es capaz de cambiar de formas. Está Mal Duncan, que es un chavo negro, que su poder es ser un chavo negro, porque básicamente eran los años 60 y necesitaban un poquito de diversidad en el cómic. Entra su novia, que se llama Bumblebee, que tiene la capacidad de hacerse chiquita y volar con sus alitas, etcétera, etcétera. No, aunque sí, no recuerdo bien si ella se podía hacer chiquita, pero tenía unas alas y podía volar bien. También está Lilith, que su poder es verse muy bien en minifalda, porque recuerdan, eran los 60. Y también tiene esos poderes para predecir o tener como que... ideas de cómo, del futuro, ¿no? También está Narg. ¿Sabes quién es Narg? No. Descongelan un cavernícola. Y se vuelve Teen Titan. Órale. Más adelante deciden que todo esto no estaba funcionando. Sí, claro. ¿Quién los habrá llevado a esa conclusión? Cancelan el título, le dan una oportunidad más, vuelven a cancelar el título y más adelante aparecen los New Teen Titans, creados por dos de mis creadores favoritos, que son Marv Wolfman y obviamente George Pérez. Y Gustavo se va a enojar de que no estuvo con nosotros para hablar de estos personajes que le encantan igual que a mí. Y ahí tenemos a tres de los personajes originales, que son Kid Flash, Robin y Wonder Girl. Y tenemos a un personaje que estuvo un poquito después, que es Beast Boy, que le cambian el nombre a Changeling. Y tres personajes nuevos, Raven, Starfire y Cyborg. Todo lo que ocurre con esta versión es brillante, o sea, no hay nada malo. Más adelante entran algunos otros personajes como Jericho, Robin se cambia el nombre a Nightwing, se sale obviamente Kid Flash y deja de ser parte de este equipo. Eventualmente cambian cambios, hasta aunque no lo creas, la basura humana llamada Kal Reiner se atreve a llamarse Teen Titan. Entonces no solo deshonra a los Green Lanterns, también deshonra a los Teen Titans. Y eventualmente el cómic deja de existir. Y Dan Jurgens los rehace haciendo el peor equipo que jamás ha existido con Risk, Giotto, Argent, Prism y el Átomo, que se había hecho niño o juvenil. Rejuvenecido en hora cero. Efectivamente, es el peor equipo que jamás ha existido. Más adelante se cancela este equipo en lo que estábamos hablando de Teen Titans, en Young Justice Graduation Day, y empieza el Teen Titans del que estábamos hablando, que son los cuatro mentores, que son Changeling, ahora llamado Beast Boy, Cyborg, Raven y Starfire. Y tenemos, vamos a ver, Kid Flash, Wonder Girl, Superboy, Robin, la versión Team Drake. Y ellos son como los personajes importantes. Y todos los demás nomás funcionan como mentores. Y hasta donde yo recuerdo... Es un decir, ¿eh? Sí, sí. Lo de mentores. Bueno, están ahí para como ayudar más que nada. Y después todo esto incluyen a diferentes personajes, que es cuando entra Kid Devil y entra... ¿Cómo se llama? Lagoon Boy, etcétera, etcétera. ¿Quién más? Entra Ravager, la hija de Deathstroke. Y todo eso... La señorita marciana. Todo eso viene después de la Crisis Infinita. Pues se cierra eso y ahorita empezó un nuevo equipo, que es el equipo más asqueroso que jamás he visto en mi vida, que lo empieza a escribir Scott Lobdell, que es parte de los nuevos 52, que está Robin Team Drake, que ahora es Red Robin, está Superboy, está Wonder Girl y un buen de otros personajes que no me importa quiénes son porque son apestosos. ¿Algo más, Lorna? Uy, sí, tienes todavía... Bueno, pero... Teen Titans tienes que hablar de las dos series, la que no te gusta y la que te gusta mucho. Ah, sí, la que no me gusta es la de Teen Titans Go o Teen Titans. Aunque a ti no te gusta, abominable. Resultó muy popular. Muy popular, pero es abominable. Y que creo que presenta a todos los personajes que han sido Teen Titans. ¿No? Y a, ¿cómo se llama? Más y menos. Más. ¿Cómo no te gusta? Lorna, más y menos. Son los dos personajes mexicanos que corren rápido. Y uno tiene un signo de más y otro tiene un signo de menos. Y son más y menos. Es tan divertida. Es tan estúpida. Tan divertida. Ridícula. Bueno. Y bueno, a ver, ¿algo más? La de Young Justice. A ver, la de Young Justice es fantástica y genial y divina y es para aplaudirle. Qué lástima que la cancelaron. No hay un solo mal episodio. Y es los episodios que crees que van a estar malos, cada vez están mejorando. Tienen un equipo bastante lindo. Creo que cada vez que nos guste una serie de DC o Marvel, debemos de decir que no nos gusta Porque a veces que nos empieza a gustar, la cancelan, ¿eh? Sí, aquí teníamos a La Colat Negro, que yo pensé que lo iba a odiar y sin embargo me encantó. No, es genial. Está Miss Martian, que me encantó lo que hicieron con ella. Cada vez, al principio te empiezas a odiar que diga hello, Megan, y después entiendes el porqué y la quieres y la amas más. El Dick Grayson que aparece ahí, lo adoré. Su relación con Satana me encantó. Captain Marvel, ¡Shazam! Es magnífico en esta brillante serie. Lordan está a punto de matarme. Creo que dejé sorda a Lordan en este momento. Lo siento muchísimo. Es muy buena serie. Es muy, muy, muy buena serie. No hay un solo mal episodio. ¿Ver Lordan algo más? Sí. Ay, perdón, es que estaba viendo que aquí en mi bandeja de Facebook me llegó un mensaje medio extraño. Pero bueno. Ah, ok. Ahorita me lo lees. Sputnik. Saludos, Joe y Bernardo, y a mí, muchas gracias. Una felicitación tardía por el primer año de Comic Manía. Ah, ¿sí? Ya, sí, pues sí, ya. Sí, tenemos un año. Qué bien, ¿eh? Finalmente, una pregunta, lo logramos. ¿Cómo es que pierde el ojo Odín y Nick Fury? Ok. ¿Y qué te pareció el número final de Linterna Verde? Ah, pues ya lo dijimos. Ya dije lo de Linterna Verde. ¿Recordarás cómo lo pierde Odín? No. ¿O cómo lo pierde Nick Fury? No. Bueno, Odín originalmente lo pierde en una, ¿cómo se llama? En una de las leyendas y mitos de, ¿cómo se llama? De esta gente nórdica, de los escandinavos, ¿es correcto? Desafortunadamente no tenemos ahorita a Tere para que nos cuente esa historia, y Gustavo no está tampoco. Es en el programa anterior. Ese es en el programa anterior. Le preguntamos la próxima semana para que nos cuente esa historia, pero básicamente él lo entrega, y si estoy en lo correcto, creo que se lo entrega a Hela, la diosa del infierno, para tener sabiduría, ¿ok? Un ojo por sabiduría, yeah, exacto. Pero como un buen trato, ¿eh? Pero en los cómics no lo da de esa manera, porque cuando lo dibuja por primera vez, Jack Kirby lo dibuja con dos ojos. Y nunca se establece por qué pierde ese ojo. Más adelante, nuestro buen amigo Balder the Brave, muere. Y para que lo saquen del infierno o de Hel, Hela lo deja ir con una condición: que Odín le entregue su ojo. Entonces también es un buen intercambio. Entregue el ojo por el más grande guerrero de todo Asgard. Porque además es el más grande guerrero y es el más noble, a diferencia de nuestro buen amigo Thor, que es muy arrogante. Aunque obviamente es uno de los personajes favoritos de Lorna y sin duda de Carlita Torres, que le mandamos un fuerte saludo. Porque es bastante... ¿cuáles son tus palabras para describir a Chris Hemsworth? Pues podríamos decir que es muy varonil. Esas no son las palabras que me has dicho fuera del aire, déjame decirte. Has usado otras cosas. Y otras onomatopeyas. Okay. No es cierto. Lorna es una dama, jamás haría eso. Es Carlita la que hizo así. No sé por qué. No sé. Es Carlita lo hizo, no yo. Ni sé qué significa, nomás lo hizo. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? ¿Y cómo lo pierde Nick Fury? Obviamente cuando estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial. Se me olvida cómo se dice, un pedazo de una granada. ¿Metralla? Sí, un pedazo de metralla se le queda cerca del ojo izquierdo y poquito a poquito empieza a cortar o a molestar su nervio óptico hasta que finalmente pierde el ojo. ¿Okay? ¿Algo más, Laura? Sí. ¿Dime? Julio Regalado. Hola a todos. ¿Podrían decirme quién conforma una breve descripción de la JSA? Ok, a ver, vamos a ir por el equipo original, a ver si nos acordamos de todos. Tenemos obviamente a Green Lantern, Alan Scott, a Flash, Jay Garrick, a Wildcat, Sandman, Wesley Dodds, obviamente, está Doctor Fate, Ken Nelson, está Spectre, que en ese momento era... Ay, maldita sea, no puede ser que se me esté olvidando su nombre, ahorita se me acuerda. ¿Quién más? Jim Corrigan. Muchísimas gracias, Jim Corrigan. Está Doctor Midnight, que es Charles McNider. Está Johnny Thunder, que es la mascota del equipo. Está su Thunderbolt, que también es la mascota del equipo. Obviamente Batman, Superman y la Mujer Maravilla en la versión original, después ya fueron extraídos de ese equipo. Más adelante... Bueno, y la Mujer Maravilla se quedó... Más o menos, es todo un rollo muy, muy extraño que tiene, es a través del tiempo y el espacio. Nos están olvidando un buen personaje, Atom, el Atom original, que ahorita también se me olvida su nombre, Al Pratt. Y a ver quién más tenemos que se nos está olvidando. Starman, Ted Knight, el original. Y ya, yo creo que serían todos. Más adelante... Después se unen varios, ¿no? Power Girl se une y Hunter se une. Mr. Terrific. Ah, se une. Hawkman. Hawkman y Hawkgirl se nos están olvidando, que son Carter Hall y Sayira Hall, son los que se unen ahí. Y yo creo que ya sería todo el equipo. Ah, obviamente, bueno, creo que... No. Green Arrow nunca fue miembro de ellos. Él fue miembro de los Seven Soldiers of Victory. Oh, Lorna, qué mal informado estoy, ¿eh? Es increíble. Bueno, Tenemos otras preguntas de Julio Regalado. A ver. Y es, ¿qué onda con Venom? Preguntas, ofertas. ¿Qué onda con Venom? Ahora es Flash Thompson. Sí. ¿Y qué pasó con Eddie Brock? Okay. ¿Podrían poner la canción de Bring Me to Life de Evanescence? Bueno, no, no es una mala idea. Bring Me to Life me gusta mucho, la pondremos la próxima semana. Porque ahorita estamos siendo muy punks con Blink 182 y la próxima que tengo no tienen ni idea qué tan punk nos vamos a ver. Entonces resulta que en el caso de Flash Thompson, sí, efectivamente él es el nuevo Venom. Porque para las personas que no saben, Eddie Brock tenía cáncer y utilizar al simbiote no le estaba ayudando de nada. Decide subastar el simbiote. Larga historia corta, el escorpión se termina teniendo el simbiote de Venom y por muchos años él fue Venom. Finalmente logran quitarle el simbiote a nuestro buen amigo Mac Gargan. Lo tiene el gobierno y deciden dárselo a un soldado heroico, que en este caso es Flash Thompson, que cuando fue a pelear a Afganistán, si estoy en lo correcto, sí, pierde ambas piernas, le dan el simbiote y de esa manera él puede volverse un comando para los Estados Unidos. Y en el caso de nuestro buen amigo Eddie Brock, se vuelve, como tú lo acabas de decir, Anti-Venom. ¿Nos puedes contar la historia de Anti-Venom? No, Dios mío. Mal. Es muy mala, ¿verdad? Tan mala. Pero básicamente él hace lo mismo que hace un White Lantern. Así como su traje es totalmente blanco con una araña negra, tiene la capacidad de curación, que tiene mucho que ver con su, ¿cómo se llama? Con su cáncer, que el simbiote se une con su cáncer y forman a Anti-Venom. Dios mío. Se pone súper religiosa la cosa ahí. Muy, muy, muy. A ver, alguna aquí tenemos otra pregunta de nuestro amigo Waco. Dice, gracias, haré lo posible por ir a la plática, ahí te esperamos. Roberto González nos dice, acaba de confirmar WBLA que el protagonista de Man of Steel, Henry Cavill, estará en México el 7 de junio. Lorna, ¿estás preparada? Ya, ya. Ya mero, que es en 7 días, 8, no, como viernes de la semana que entra. Viernes, perfecto. Lorna, ¿estás lista? ¿Estás claro, preparada? Preparada. ¿Vas a estar en la... Lorna Lane. Seré Lorna Lane. Te quedó divino. Nuestro buen amigo Waco dice, apenas pude escuchar ahora, apenas puedo escuchar una hora de programa y hablan de Star Trek. Aparentemente Waco no es fan de Star Trek. Bueno. Y M. Curis dice, mi hija de 8 años adora la serie de Teen Titans. Obviamente, pues tiene 8 años. No, es normal. Es perfecta la serie. Entiendo que Joey a sus 25 años, entre comillas. Al cuadrado. No sé por qué puso las comillas. Ni le agrade. No le agrade. Adapta sagas interesantes. Bueno, si tú lo dices, tomaré tu palabra, pero me rehúso a verla. Lorna, ¿algo más? Sí. Dime. Cata. Hola, Joey. Y saludos a todos. Tengo una pregunta. ¿Quién es más inteligente, Batman o Deathstroke? Gracias y suerte. Obviamente Batman. Ya, no, ya, estuvo. Okay. Sí, mira, luego, esto me encantó. Para okay, futuras referencias, cualquier personaje del universo DC contra Batman es más listo, punto. Ok, si estamos hablando a nivel capacidad de enfrentamiento y obviamente habilidades con armas, habilidades con armas y obviamente habilidades corporales, conocimiento de karate, Batman también. Pero, porque ¿quién Batman, es el más guapo? Pues es Lorna, yo no podría decir eso, soy extremadamente heterosexual. ¿Batman? Si tú lo dices. Tendrías que preguntarle a una mujer que dibujara cómics. O sea, ¿cuál es eso el personaje que más ganas te dan de dibujar? Muy bien, muy bien. Suena lindo cuando sea la próxima mole, esta magnífica y brillante convención a la que creo que estaremos ahí presentes. Obviamente sería como que interesante ver si invitan a una mujer y le podemos preguntar, claro, acerca de eso, porque yo sería incapaz de decir eso. Pero lo que sí te puedo decir es, Batman siempre gana, pero en este caso Batman le ha ganado varias veces a Deathstroke. Lo que tenemos que recordar, que es lo más importante de Deathstroke, él es un mercenario. Él, toda su mente, todo su proceso mental está destinado o dirigido a ganarle a alguien de una manera frente a frente. De hecho, el tipo tiene tanta confianza en sí mismo que cuando, larga historia corta, su esposa le dispara y pierde su ojo derecho, en vez de seguir utilizando una máscara que muestre que tiene ambos ojos, agarra su máscara y la pinta de negro todo el lado derecho porque tiene tanta confianza en sus habilidades. Dice, aún con handicap les puedo ganar. Exacto, porque además una de las cosas que te hace cuando pierdes un ojo, ya no tienes la percepción de profundidad. Ah, claro. Y eso debería hacer que no pudieras ser un buen francotirador y sin embargo él es el mejor francotirador de todo el universo DC. Aunque Batman ya le ganó en eso también, curiosamente. Hay un cómic buenísimo donde Batman tiene que disparar el arma y a Deathstroke para detener a un asesino. Y el mismo Deathstroke dice, yo jamás pude haber hecho ese tiro. Yo no hubiera podido, yo no sería capaz. Y Batman agarra esta arma y la tira al océano. Y cuando le dice a Alfred, qué lástima que tiró la arma, lo hubiéramos puesto aquí en los trofeos, porque habla de un momento grande para usted, ¿no? Y dice Batman algo divino. Alfred, no me gustan las pistolas. Qué bonito. Pero debería de hacerlo yo con la voz de Christian Bale. No, Alfred, I don't like guns. Pero bueno, a dónde con todo esto no es... No digo nada por respeto. Deathstroke obviamente no es un genio, no es un gran detective, es una persona muy directa. Que es una estratega. Es una estratega, pero Batman le gana. A ver, ¿algo más? Sí, hace un comentario muy gracioso Shiryu, Eric del Shiryu Parker. A ver... Dice, yo pido que pongan la canción de Creepy Man de entrada del programa. Toma. Está bueno, está bueno. Gracias, Lorna. Muchas gracias. Y luego dice... Espero que no se metan a YouTube a ver el video, porque honestamente... Vi el video, Lorna, déjame decirte. ¿Eh? Me tienes en un concepto muy mal. Ay. Pidan lo suficiente. Bueno... Dice, ¿qué opina Joey sobre la serie animada de Ultimate Spider-Man y Avengers Assemble? Ok, Avengers Assemble está bastante bien. Ya vi el primer capítulo, no le llega a Avengers Earth's Mightiest Heroes, pero está bastante buena, está divertida, entiende a los personajes, sabe utilizarlos bastante bien. A mí lo que me gustó es, en este primer episodio, sin el Capitán América, se están peleando entre ellos porque no tienen un líder. Porque obviamente el Capitán América es capturado por Red Skull. Y eso me encantó. Porque le dicen a Iron Man, lidereanos, y Iron Man no sabe qué hacer. Entonces, ese tipo de cositas me gustaron bastante. Ultimate Spider-Man está muy bien, pero para niños muy chicos. O sea, después de los 12 años, no creo que te guste Ultimate Spider-Man. No es una mala serie, pero no es para mí. Bernardo, ¿tienes algo? Y que... las dos, o sea, quítense el lastre de la continuidad de los cómics, ¿no? Están pensadas para gente que... Uh-huh. Les ha gustado las películas y, o les gustan las caricaturas, ¿no? Los niños y el público en general. Exacto. O sea, exacto. No esperen, es que en el cómic dijeron esto y en la serie dijeron esto otro. No, no. Quítense ese lastre. Y cuando lo hacen bien, como en Earth's Mightiest Heroes, pueden agarrar cosas interesantes del cómic y adaptarlas bastante bien. O en el caso de Young Justice, que lo hacen, bueno, espectacular. Y ahí juegan total y completamente con todo lo que es continuidad. Y hacen unas cosas increíbles. Y crean su propia continuidad. Uh-huh. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Tenemos otra cosa de Eric del Shiryu Parker. Ok. Y dice, Eddie Brooke ya dejó de ser anti-Venom. ¿Cuándo volvió Carnage? ¿Se volvió el nuevo Toxin? ¿Toxin? ¿Toxine? No. Él es anti-Venom. Okay. Toxin es otro personaje. Y luego dice, creo que todo eso pasó en la miniserie del regreso de Carnage que tengo. Pero solo lo he ojeado, no lo he leído. A mí me encantó esto y eso no viene para nada, pero son ese tipo de cosas que yo recibo a través de Facebook. Osmar Mendoza está haciendo algo divino, algo que me encantó. Subí un póster para anunciar este programa, subí el póster gigantesco con más de 1,000 personajes del universo Marvel. No sé si lo habías visto, mi querido Bernardo. ¿Okay? Sí. Entonces yo puse, a diferencia de otros programas, los que trabajamos en Comic Manía Radio, sí sabemos quiénes son estos personajes. Y me encanta porque Osmar Mendoza se ha dado la tarea de nombrar a cada uno de estos millones y millones de personajes. Y Osmar, si lo quieres hacer, sería encantador y te lo agradecería. Y los que no puedas encontrar, pues obviamente yo te echo la mano, pero puso acá todo. O sea, está poniendo todos y cada uno de los personajes y en algunos pone un signo de interrogación porque no sabes si sí o no. Ahorita yo los checaré y te diré si es en lo correcto. ¿Este póster estaba en qué tienda? Pues está en mi casa. ¿Te llevaste ese póster? No, yo lo compré. Pero estaba en Comic Sin también. Ajá, entonces llegabas y wow. Sí, yo lo que me gustaba hacer y a nadie le gustaba cuando lo hacía, decía, a ver señores, acérquense al póster, apúntenme al personaje y yo les digo quién es. Si me quedan viendo como, Joey, ya sabemos que sabes de cómics, cállate, en serio. Tu arrogancia nos molesta. Tiene personajes súper obvios y otros que dices, no, a ver, esos que son. Sí, no, sabes que a mí el que más me gusta, hay un puntito de verde ahí que no se alcanza a ver, y es Gaia, la madre naturaleza. Y alguien me dice, ¿cómo pudiste reconocer eso? Porque leí todos los cómics. Okay. Lorna, por alguna razón u otra, subió una foto de Adam West y Batgirl, divina. Ahorita la volveré parte de mi timeline. Gracias, Lorna. A ver, ¿algo más? Sí. Dime. Por aquí te habla Glotosen. Ajá. Y hola, saludos a todos. Gracias por la plática de la edad de Ultron. Okay. Y gracias por el cómic de Infinity. Espero de nada. Que Spike... Spike... No te haya maltratado, Joey, por el cómic que yo gané. Una pregunta. ¿Podrías dar una pequeña reseña de Morgan Le Fay? Ya que no sé mucho de este personaje. Muchas gracias. Es muy simple y desafortunadamente... También Lorna, en el programa anterior. Lorna, sí. Haz una anotación que tenemos que invitar a Tere para hablar de dos cosas. El ojo de Odín, por favor. Okay. Y Morgan Le Fay. Okay. Obviamente yo soy un gran, gran fan y gran admirador del, de nuestro buen amigo el rey Arturo Pendragón, o Arthur Pendragon, lo adoro y lo amo. Y obviamente todo lo que son las leyendas arturianas me encantan. Y va de la siguiente manera. Tenemos a Uther Pendragon, que es el papá de Arturo, que él hace paz con un rey de un reino cercano. Cuando va a visitarlo, conoce a su esposa, Igraine, y a su hija, Morgan Le Fay. ¿Okay? Uther Pendragon se enamora locamente de Igraine y le dice al rey, oye, ¿podría pasar un rato a solas con tu esposa? Y el rey le dice... toda la categoría de rey. Y el rey le dice, ¿estás loco? Es mi esposa. Le dice, sí, nomás es un ratito, quiero poseerla. Entonces se pelean los dos reyes y Uther Pendragon le pide a nuestro buen amigo Merlín que busque la manera de que Igraine y él puedan pasar una noche juntos. Mientras están todos en guerra. Entonces, sus caballeros están en guerra. Porque hay guerra. O sea, sí. ¿No me vas a dejar estar con ella? Se acabó lo de la paz. Exacto. Entonces, está la guerra, se están peleando todos los caballeros. Y lo que hace Merlín, transforma a Uther para que se parezca al rey, esposo de Igraine. Uther disfrazado llega al castillo y Igraine lo ve y cree que es su marido. Proceden a tener relaciones sexuales y de ahí... ¿cómo se llama? Y Arturo impregna a Igraine. Mientras eso estaba sucediendo, al mismo tiempo... embaraza. No. La embaraza. Gracias. Tú eres doctor. Sabes los términos mejor que yo. Se oye horrible. La embaraza. Y más... Y mientras tanto, en el campo de guerra, el rey que está impersonando o que está personificando Uther, muere. Y cuando dos reyes están en pleito y uno de los reyes muere... el otro rey automáticamente gana como si fuera el ajedrez. Y en ese momento, Uther tiene todas las posesiones de este rey. Entonces ya su castillo es suyo y ya la esposa es suya. Entonces no tuvo que hacer todo este trueque con Merlín para de esa manera poder poseer y estar un rato con Igraine. ¿Okay? Lo peor de todo es lo siguiente. Pasan dos cosas terribles. Parte del pago que requiere Merlín por lo que sucedió es... que el hijo primogénito de Igraine y Uther será de él. Y obviamente el hijo primogénito es Arturo y se lo lleva a Merlín. Y otra cosa curiosa pasa. Desde que nace Morgan Le Fay, tiene una cierta cercanía con las fuerzas oscuras. Ella puede ver lo que ni una otra gente puede ver o ni una otra persona puede ver. Cuando ella ve a Uther Pendragon transformado en su padre, la única persona que dice, ese no es mi padre, es Morgan Le Fay. Cuando ya se descubre todo lo que sucedió, Morgan odia a Uther por tomar el lugar de su padre y odia a Arturo por nacer de su madre, que debió ser solo de ella, ¿no? Y no debió de compartir. Entonces, Morgan y Arturo son enemigos a muerte, más por el lado de Morgana que por el lado de Arturo, y son medio hermanos. Y eso es muy, muy curioso, porque ella, conforme va creciendo, se vuelve más y más, más malévola y adquiere más poderes mágicos. Y utilizando sus poderes místicos, se transforma más adelante, cuando ya muere Uther y Arturo ya es el rey. Arturo se casa con Guinevere y poco a poco la va perdiendo por Lancelot, por el amorío que tiene Guinevere con Lancelot. Y un día está solo en su cama Arturo. Morgan Le Fay, la medio hermana de Arturo, se transforma en Guinevere y tiene relaciones sexuales con su medio hermano para que de ella nazca el peor y más grande enemigo de Arturo, que va a ser el arma de Morgana para pelearse y ganarle y matar a Arturo. Y esta arma se llama Modred. Y todo esto está precioso. Lo pueden leer en un libro que se llama La muerte de Arturo, que es hermosa. Sí. Y lo pueden ver en la brillante película llamada Excalibur. Se los recomiendo muchísimo. Y no se dejen engañar por el tratamiento de película porno que Joy le dio. Es excelente. ¿No quieres oír algo porno? Ahí les va algo porno. El director de Excalibur, la brillante película que detalla todo eso que les acabo de contar, la dirige John Borman. ¿Okay? Hay una escena que me impactó cuando yo la vi, porque estaba muy chiquitito cuando yo la vi, porque la película salió en los 80s, yo tenía como 2 años cuando la vi. Hay una escena donde se ve esta noche que tienen juntos Uther Pendragon con Igraine. Y él está con su armadura completa y ella está totalmente desnuda. Y se ve cómo tienen relaciones, y se ve así, es muy gráfico. Pero eso no es lo que es impactante. ¿Sabes quién hace de Igraine en esta película? La hija del director. John, la hija de John Borman es la que estaba total y completamente desnuda siendo masacrada por Uther Pendragon, y su papá fue el que gritó acción y corta, y de seguro dijo vamos una vez más. Se me hace tan fuerte eso. Yo tengo una sobrina y no me gusta verla cuando le están cambiando los pañales, porque es algo muy sagrado, ¿no? Imagínate a este individuo viendo a su... me pone muy mal, pero es una excelente película. Adelante. Ok. Toño. Sí. ¿Cuál consideran el villano más peligroso de Marvel? A mi querido Bernardo, adelante si quieres. Ya lo he dicho, Joe Quesada. Eres tan poco informado. Joe Quesada es el villano más peligroso de Marvel. Ok, creo que lo que él quiere es una respuesta correcta. Y obviamente el villano más peligroso, villano de ficción. Exacto. Su nombre es Victor Von Doom, alias el Doctor Doom. Es el más peligroso. Estoy de acuerdo. Es magnífico el personaje. Y una de las cosas que más me encantó es que, chécate esto, Lorna. ¿Tú qué crees en el amor de verdad? Sí, yo. Nuestro buen amigo Von Doom tenía una novia. Ellos dos se enamoran cuando son niños. Él se va a los Estados Unidos, queda desfigurado, larga historia, regresa ya con toda la armadura y se vuelve el gran déspota de Latveria, pero sin embargo también se vuelve el más grande líder de Latveria, etcétera, etcétera, ¿no? Esta niña, que se me olvida su nombre ahorita, no puedo creer que se me esté olvidando su nombre, pero lo ama a pesar de todo, a pesar de su fealdad interna como externa. Lo sigue amando. Y curiosamente él, para adquirir más poderes místicos, como mencionó Gus hace un rato, la mata y hace una armadura con su piel. O sea, agarra la piel de esta mujer y la pone a secar al sol y la vuelve cuero. Entonces hace una armadura de cuero con la piel de su amada para ganar más poder místico y de esa manera poder matar y ganarle finalmente a Reed Richards. Imagínate el nivel de villanés de este individuo. Pero mira, ¿qué hay más fuerte que el amor? Por eso tiene que matarla a ella. Porque le dice, creo que Mephisto es el que le da los poderes. Dice, tienes que matar a la persona que más te ama para que utilicemos su amor para darte poder a ti. Y él no lo duda. Va y la mata. Está cañón, ¿eh? No, sí está cañón. Eso sí es el peor villano de todos. A ver, okay. ¿Algo más? Sí. Peor usado de manera positiva, obviamente. Ah, mira, lo que pasa es que Edgar Barton es de Tampico. Dice que él no tiene el mismo horario que nosotros. Ajá. Allá son las 11 de la noche, me parece. Ajá. Y dice que ya mandó las respuestas de la trivia, pero que no sabe si su correo te va a salir con el horario de Tampico o te va a salir con el horario de aquí o qué. Algo así. Ok. Y que ya quiere saber si ganó o no. Ok, dame un segundito. Rápidamente le tengo que contestar a alguien en Twitter, vamos a ver. Es que alguien me preguntó cómo puede mandar las preguntas y le estoy diciendo que lo puede mandar por Twitter. Es más fácil, al menos para mí. ¿Cómo se llama este individuo? Porque recibí, Lorna, 11 correos para ganarse este cómic. Es un cómic de estilo, o sea, wow, qué chido. Ahora te digo, Edgar Barton, pero no sé si... A dos Edgares. Tengo dos de Edgar, es Edgar López. Entonces mira, ahí les va. Según, ahí les va cómo recibir los correos. Waco llegó a las 6:23, obviamente. Edgar López llegó a las 6:24. Miguel Rodríguez a las 6:25. Mauricio Curis a las 6:25. José Ángel Quitay a las 6:25. Edgar López a las 6:26. Alex Balmori, 6:26. Oscar o Logan Navoa, 6:27. Ismael, 6:27. Otro de Ismael, 6:47. Demasiado tarde. KPIC a las 6:56. Son los horarios que yo tengo hasta ahorita. Entonces ahorita podemos checar. Ahora sí. Sí, aquí dice se interesaron por el cómic, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos algunos repetidos, pero están muy muy repetidos. A ver, ¿algo más, Lorna? ¿Que tengas por ahí? Ah, no, que sí. Wow. Que él es Edgar López. Ah, ok, entonces ya lo recibí. O es el segundo correo que nos llegó. Okay. A las 6:26. Bueno. Entonces va contra Waco. Va contra Waco, ¿no? Está cañón, ¿eh? Están demasiado rápido, están muy fáciles las preguntas. Es que yo creo que quieren el cómic porque sabes quién va a venir a la mole. ¿Quién va a venir a la mole? ¿Quién va a venir a la mole? John Bogdanoff. Ah, sí, John Bogdanoff, sí, efectivamente, el dibujante del cómic, gracias. Yo estoy tan perdido en de lo que va a suceder en esta magnífica convención que se me olvida de vez en cuando. César Bernardo Galván nos pone algo larguísimo que después de que lea esto nos vamos a nuestra segunda canción, mi querísima Claro, Lorna. ¿Te parece? Les voy a cantar. ¿Cuándo vas a cantar con nosotros, Lorna? Cuando quieran. Hay que hacer otro dúo. El coro de los niños cantores de Comic Manía. No, ¡ay, qué bonito! Hay que ser No me des ideas, Lorna. No me des ideas. ¿Qué te parece si hacemos un dueto próximamente? Bueno, me gusta. Sería muy lindo, dice. Me encanta. César Bernardo Galván Fajardo dice: Joey, te contaré una anécdota mía. Tenía dos opciones de cómics. Uno era Irredeemable y otro era JLA de los Nuevos 52. Una parte de mí decía: escucha a Joey, él dice que los News 52 son malos y que Irredeemable es lo máximo. Pero otra parte de mí decía: ¿cómo no vas a comprar a la JLA si ahí están Superman, Batman y esos superhéroes que tanto te gustan? Mientras que del otro lado está este tal Plutonian, es con ese con un traje ridículo. Al final, mi lado friki, o como se diga eso, tu lado fanboy, tu lado geek, tu lado que no puede decirle no a un cómic con Batman, terminó ganando. Y cómo me arrepiento de no haber escuchado a Joey, porque la JLA no eran más que los Vengadores de la película hecho cómic, tenían su misma trama, mientras que Irredeemable nada más he podido leer el número uno y me pareció genial, pero no puedo comprar los demás porque me gasté el dinero para comprar los demás porque me lo gasté en los Nuevos 52. César, te voy a decir una cosa, y eso te lo firmo, y acá tengo a Bernardo como testigo. La gente de DC Televisa y Marvel Televisa no me dan un centavo para anunciar los cómics. Editorial Bruguera no me da nada en absoluto, ni un cómic gratis, ya ni el saludo me da Daniel López Pimiento. No me da nada a Editorial Bruguera. Y ¿cómo se llama? ¿Kimota? No, ¿cómo se llama? Camité tampoco me da nada. Todo lo que yo digo en este programa es como yo veo las cosas. Si digo que los Nuevos 52 son malos, es porque yo los estoy leyendo y son malos. Y son mis héroes favoritos, ojo. Cada vez que yo digo que los cómics de Marvel Now en general están divinos, es porque en serio yo lo siento. Iron Man. Se le parte el corazón. Nunca he sido fan de Iron Man y no me gusta para nada ese nuevo traje, pero ya voy hasta el número 3 de Iron Man y están divertidísimos los cómics. Está haciendo Karen Dwyer y está dibujando Greg Land. Están divertidísimos. Más todos los otros números que yo he dicho de Marvel Now. Irredeemable, antes de que llegara a México, al igual que Incorruptible, antes de que llegara a México, yo estaba cantando sus odas. Cada vez que yo lo hago, no lo hago por mí ni por lo que yo pueda ganar. Lo hago por todos ustedes, porque me encantaría que ustedes tengan en su colección esos divinos y magníficos cómics. Que le echaran un ojo. Que hacen que, obviamente, ustedes se sientan mejor de tener cómics tan bien hechos dentro de su colección. En serio, no lo hago por mí. Entonces, créeme, cuando yo digo que la JLA o la JLA, como salió, que es Justice League a secas, es malísimo, no lo hago por vengarme o por caerle mal a la gente de DC Televisa o a la gente de DC, lo digo porque no leo. Bruguera y Camite no dan un peso. No dan un peso, y de hecho, por un tiempo tuve una relación muy buena con Bruguera y ya desapareció esa relación, no sé por qué. Creo que duró 5 minutos. Duró, ¿sabes qué? La relación buena que tuve con Bruguera duró la hora que duró la plática con Larry Hama en la mole de hace dos ediciones. Después de eso, desapareció mi buena relación con Bruguera, pero eso no me importa. Lo que yo tengo que decirles es: compren Irredeemable, compren Incorruptible. Son cómics muy, muy, muy buenos. Mucho mejor, pero sí, mundos mejor de todo lo que está haciendo DC ahorita, que está bastante, bastante malo, con pequeñas excepciones. Pero tan buenos como son Green Lantern, tan buenos como fue Batman y como es Aquaman, por decir, o Nightwing, Irredeemable, Incorruptible son mucho mejor. ¿Lorna, algo más? Sí. Dina. Por acá, Logan Naboa nos manda saludos y te pregunta: ¿qué opinas de la serie animada de Spider-Man Ultimate que fue transmitida en los años 90? ¿Qué pienso de la serie de Spider-Man qué? Unlimited. Unlimited. ¿Era la que estaba animada por computadoras? Porque si era esa, no, era la anterior, la que lo manda Now. Creo que un universo... ¡Ay, malísima! Sí, que tiene un traje nuevo. Ajá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que deciden que iba básicamente a tener aventuras en el multiverso de Marvel. Entonces tiene un traje diferente, como que más high-tech. Como el de Spider-Man 2099. Como el de Spider-Man 2099 o como el Iron Spider durante y después de la Civil War. Así como un traje de alta tecnología. Estupidísima la serie. O sea, traté de ver un capítulo y fue horrible. Y no solo eso. Después de tener esta magnífica entrada de Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, etcétera, etcétera, que era divina esa entrada, tenemos la entrada de la serie de los 90s, Spider-Man, Spider-Man, radioactive spider. Yo, ¿qué es eso? Era horrible. Y la de Spider-Man Unlimited más o menos se fue por allá, como que siguiendo lo que nos había dado. Creo que es la peor serie de Spider-Man. Malísima, malísima. ¿Algo más, Lorna? No, Sí, tenemos muchas cosas. Bueno, te pregunta. ¿Qué parece si nos vamos a la canción? Y ahorita regresando tomamos las preguntas. ¿Te late? Perfecto, sí, porque ya están. Hay preguntas nuevas, pero sí. Hay quien ya está repitiendo. Ah, me parece perfecto. Pues, no, Lorna tiene que checar y yo también tengo que checar qué onda. Entonces, señores, no se vean en una parte. Continuamos con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. Le doy las gracias a Gustavo Martínez por estar con nosotros un ratito. A Bernardo, me gustaría darle las gracias, pero no puedo, Lorna, no puedo. ¿Cómo no? Si me debes tanto. Ah, sí, desafortunadamente. Empezando por mi póster gigantesco, duro, de ¿cómo se llama? De Batman, de Dark Knight Rises, te odio por eso. Mi querísima Lorna, vamos a una canción y regresamos con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Estamos de regreso en este programa que se llama Comic Manía. Placer tenerlos con ustedes. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias a mi buen amigo Bernardo por estar conmigo. Obviamente a la bellísima Lorna. Y hay una persona que me gustaría decirle, compañero, si no te gusta, ahí tienes una gran gama de opciones a través del internet, que puedes escuchar diferentes programas, algunos que estén más acorde con lo que te gusta a ti. Porque nos dice Luis García Lezama: qué desilusión, pensé que tenías más criterio. No puedo creer lo que dijiste de Marvel Now, que está buenísimo, muchísimos signos de interrogación. A lo cual le dije: bueno, compañero, lo que puedes hacer es escucha un programa que esté más acorde con tus gustos y de esa manera lo podrás resolver todo. Porque si crees que voy a cambiar de opinión solo porque a ti no te gusta algo, pues desafortunadamente estás en el programa equivocado. Hay otro programa donde hay una persona que se parece mucho al doctor Sivana, que él, con tal de que lo escuches, dice todo lo que tú quieres oír y busca la manera de no ofenderte. Desafortunadamente yo tengo una opinión propia, puede estar equivocada, rara vez, y puede estar en lo correcto siempre y completamente. Y lo único que te puedo decir es tan simple como esto, compañero: si no te gusta, escucha otro programa, porque a mí me está encantando no todo lo que está saliendo de Marvel Now, pero una gran parte, al menos a todo lo que le he dado oportunidades, me está gustando. Cable y X-Force. Si había un cómic que no quería leer, era Cable y X-Force. Estoy en el número 8 y me están encantando. Avengers Arena, lo quería vomitar y me encanta. All New X-Men es divino. Uncanny X-Force es fantástico. Uncanny Avengers me está encantando. Y Iron Man, Dios mío, también me está encantando. Si no es tu opinión, pues ¿sabes qué, compañero? Es tan simple como esto. Sí, no se vale que no estemos de acuerdo. Claro, ¿eh? Que sí. Vete a leer los nuevos 52 a ver si te gustan más. Y obviamente, desafortunadamente, no voy a cambiar mi opinión solo porque no te gusta mi opinión. Nuestro buen amigo Roberto González nos dice que habían algunos pequeños problemillas que con la app de tu radio online. Y lo que le decimos a él es: tal vez sea un problema de tu 3G o sea un problema de tu Wi-Fi. No necesariamente tiene que ser del app. Síguelo checando, y si sigue teniendo problemas, por favor, avísanos. Y me dijo que si encontré las playeras en esta tienda que empieza con W, muy grande, porque tienen unas playeras de Superman, no tuve tiempo de ir. Y mira, acá el otro lado de tu corazón, tu otro yo, tu mini-me o tu maxi-me, no sé cómo lo quieres ver. ¿Tu versión negativo? Tu versión negativo es Rey David Peñaflor. Nos dice: hola, Joey. Siento bien gachito cada vez que dices basura humana a Kyle. Es que a mí me cae bien porque es diseñador gráfico como yo, lo cual me lleva a la pregunta: ¿existe algún otro superhéroe que esté en esta profesión? No necesariamente diseñador gráfico, pero artista. América. El Capitán América es artista, es igual de ñoño que Peter Parker. Y en el número brillante de Avenging Spider-Man, el Capitán América y Spider-Man se juntan para crear un cómic. ¡Qué lindo! Se me hizo divino eso. Y yo sé que a mucha gente no le gusta cuando me refiero así de Kal Reiner, pero tienen que recordar una cosa: yo me tuve que aguantar, ¿cuántos fueron? 11 años, 12 años, de escuchar a todos mis amigos diciéndome que Hal Jordan era un loser, que Hal Jordan ya estaba muerto, que Hal Jordan era el enemigo público número uno, que Hal Jordan era una basura, etc. Yo me lo tuve que aguantar porque no tenía nada para demostrarles que no era cierto. Yo podía citar los cómics anteriores donde él había participado, pero eran tan malos que era imposible ganar cualquier tipo de discusión. Y de hecho, DC está de acuerdo contigo, ¿eh? Ajá. Hace que la semana pasada salió un compendio de lo que DC considera que son las novelas gráficas y lo que debes de leer para acercarte a ciertos personajes. Y de Linterna Verde, todo es nuevo, ¿eh? Todo es nuevo, todo lo de Jeff Jones, porque todo lo anterior no vale la pena. Es de Green Lantern Rebirth en adelante. Lo único que yo lo recomiendo. Todo lo anterior, DC no considera que no lo leas, no vale la pena. Lo único que les podría recomendar, así en serio recomendar, sería la primera miniserie de Emerald Dawn, ¿no? O que es, ¿cómo se llama? Amanecer Esmeralda, que está bastante bien hecha. La segunda es bastante mala, pero la primera está bastante buena. Y también hay un cómic que se llama Green Lantern, Ganthet's Tale, que es el origen de Ganthet. Y también te explican más o menos el origen de los guardianes, que también está muy bueno. Y acá Luis... me estoy peleando ahorita con Luis García. ¿No? Sí, Luis García dice: no tiene que ver un programa con un cómic. No sé exactamente qué quisiera decir con eso, pero Lorna, ¿qué te parece si nos das más preguntas? Sí, nos quedamos con otra de Logan Naboa. A ver. Que pregunta: ¿cuál es el personaje más inteligente de todos los universos de cómics, sin importar la especie? Batman. ya en serio. Sin importar la especie, el hombre más inteligente, su nombre es Brainiac 5, porque es el único personaje que tiene una inteligencia de nivel 12. Y como es en el futuro del siglo 31, yo creo que es mucho más, su intelecto es superior al de Reed Richards. ¿Algo más? Sí. Fernando, Joey, ¿te has puesto a pensar que Miracle Man ya es de Disney y que un día podrían hacer una película de él? Honestamente, no creo que Disney le gustaría una película donde no solo vemos violación hombre con hombre, o semi-violación hombre con hombre, también vemos el nacimiento de una bebé. donde, a ver, tú que eres doctor, mi queridísimo Bernardo, instrúyeme. ¿Cómo se llama cuando la cabeza está saliendo del cuerpo de una mujer? ¿Coronando? Vemos un acercamiento extreme close-up en uno de los cómics cuando están haciendo Winter, la hija de Mike Moran y su esposa, o mejor dicho, la hija de Miracle Man o Marvel Man y su esposa. Y eso lo vemos. Es un cómic completo donde vemos cómo el bebé nace de manera muy grotesca. Bueno, ¿se podría decir grotesca? ¿Cómo no, le dirías? No es grotesco, es natural. Y muy, pero es muy sucio. Se ve muy, hay mucha, mucho alrededor. No está sucio. Pues, ¿poco pulcro? Tienes que tener muchas, muchas toallas alrededor para limpiar todo lo que está sucediendo. Entonces, no creo que Disney quiera hacer una película de eso. Y si le quitan ese tipo de cosas, perdería un poquito de lo que hace que Marvel Man o Miracle Man sea, ¿no? Lo que podrían hacer es... Si lo piden lo suficiente, quién sabe, ¿eh? Yo preferiría que hagan un DVD directo. Ah, perdón. Una película directo a DVD. O que salga como una miniserie. Blu-ray, ya el DVD va a salir. Ah, pues sí, ya tienes toda la razón. Únete al... que sea una película directo a Blu-ray. O que sea una miniserie para HBO. Porque como podemos ver la brillante Game of Thrones, pueden hacer todo tipo de locuras y nadie se mete con ellos, porque como estás hablando de que es un público más adulto, donde la gente tiene el control de decir qué es lo que sus hijos pueden o no pueden ver, entonces de esa manera sí sería más interesante. Pero bueno, yo creo que al igual que Watchmen, hay cosas que no se deberían de transferir a otros medios y se deberían dejar en su medio original. La película de Watchmen no es mala, pero en comparación al cómic sí es carente. Lo mismo podría suceder con este Miracle Man. Al cambiarlo a otro medio podría perder un poquito de su punch. ¿Ver algo más, Lorna? Sí. A ver, dime. Vision Dell. Hola a todos. Me gustaría saber las mejores historias de Nightwing antes de los nuevos 52. Todo, sin excepción, lo que escribe Chuck Dixon. Todo lo demás es para matar a alguien. Pero todo lo que escribe Chuck Dixon y dibuja Scott McDaniel es bastante, bastante divertido, muy, muy bien hecho. Cuando se va Scott McDaniel, entra a Greg Land y queda aún mejor porque el arte es mucho más bonito. Y después de que se va Chuck Dixon, de hecho un poquitito antes que se va Chuck Dixon, el cómic es bastante malito y no retoma hasta como los números 50 y tantos, cuando Peter J. Tomasi, toma el control de la serie, pero solo tiene como 5 números, 7 números máximo y le vuelven a cancelar la serie. Es una lástima, hay muy, muy, muy poco bueno de Nightwing. Y obviamente si consideras Nightwing es igual a Dick Grayson, léete todo lo de New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez, que es el mejor Robin que jamás ha existido. ¿Algo más, Lorna? Sí, nada más que aquí no sé pronunciar algo. Dice, hola Joy, a mí y a Bernardo. ¿Me recomiendas Batman Gotham by Gaslight? Gaslight. Okay. Es, no, ¿cómo se llama? Luz de... ¿Cómo puede decir esto? ¿De linterna? ¿Sí? Porque es una linterna de gas. Sí. Básicamente es una historia de Batman en la era victoriana, donde Batman se enfrenta a Jack el Destripador, dibujada por Mike Mignola. Bernardo, conociéndome a mí, ¿tú crees que debo de recomendar esta serie? Sí, voy a recomendar esta serie, sí, ¿o no? Yo creo que sí. Es divina, está muy bien hecha. La historia no es tan fuerte como me hubiera gustado a nivel de enfrentamiento. Pero me gusta el dibujo. Sí, es donde iba. Un enfrentamiento Jack el Destripador y Batman debería ser con más intenso y con más misterio y todo eso. Pero el arte de Mike Mignola es divino. Y eso me recuerda, le mando un fuerte saludo. Se me olvidó totalmente, gracias por recordarme, Lorna, en serio. Un fuerte saludo a Cindy Marvel y Pierdo la Atómica. ¿Cómo te puede ser? Se me olvidó mencionarlas. No, ¿cómo? Tienes recompensarlo. Sí, exacto. Entonces, me gustaría decirles muchísimas gracias por agarrar este programa y transmitirlo a través del universo en el Club de Cómics, que es la página de Facebook que ya están a cargo. Y subí unas imágenes, Píldora Atómica, en referencia a un cómic que es Batman contra Grendel. El cómic se llama Batman Grendel y en la segunda parte se llama Grendel Batman, ¿ok? Porque lo publica Dark Horse y DC. Entonces, uno lo publica DC, otro publica Dark Horse. Y le dije que me sentía estaba muy avergonzado de mí mismo, de que jamás, cuando me piden mi lista de cómics de Batman favoritos, jamás menciono Batman Grendel. Y tengo que decirles, Píldora, tienes toda la razón, es divino el cómic, es magnífico, está muy, muy bien hecho. Si no saben quién es Grendel, no importa, dentro del contexto de la historia funciona y más o menos te dicen quién es el personaje. Está magnífico, obviamente no les voy a matar nada, Batman gana porque Batman es magnífico, pero me encanta qué tan difícil es a Batman vencer a Hunter Rose, porque Hunter Rose es el hombre perfecto. Tiene un físico perfecto, una mente perfecta, y él va a Gotham exclusivamente para retar a Batman. Excelente, excelente, muy, muy, muy, muy divertido. Es, creo que más o menos fácil de encontrar. Nadie lo está comprando, se los recomiendo muchísimo. Excelente recomendación, Píldora Atómica. ¿Algo más? Sí. Por acá, Daniel CX te pregunta, ¿qué colecciones de Marvel debería tener? Pues bueno, teniendo el peligro de que Luis García Lezama se ofenda de que me gustan algunos cómics de Marvel, yo lo que te podría decir es, cualquier cosa que ha escrito John Byrne en sus inicios vale mucho la pena. Por decir, Fantastic Four de John Byrne es increíble. Chris Claremont y John Byrne hicieron cosas brillantes en Los Hombres X. Vamos a ver quién más tenemos. Daredevil, lo que está haciendo Mark Waid ahorita es fascinante. Me gusta mucho el Avengers de Pérez y Busiek. El Avengers de Pérez y Busiek es buenísimo, al igual que el Marvels de Alex Ross y Kurt Busiek, que es excelente y es muy fácil de conseguir. Hay 20,000 reproducciones de él. El Iron Man de David Michelinie, creo que te lo podría recomendar bastante bien. Que David Michelinie y Bob Layton hacen todo lo que es Demonio en la Botella. Secret Wars es un cómic bastante, bastante divertido. Muy simple, pero muy divertido. Muy divertido. Los primeros 130 números de Amazing Spider-Man. Totalmente de acuerdo. Tanto así, yo te podría decir todo eso. Y cuando Todd McFarlane está dibujando el título y lo está escribiendo David Michelinie, son brillantes los números de Amazing Spider-Man. Y obviamente todo lo que Stan Lee y Jack Kirby hicieron de los Cuatro Fantásticos es brillante. ¿Algo más, Lorna? Sí. Juan Herr hace una aportación a lo que preguntaba hace rato Edgar. Y dice, el personaje que se parece al del laberinto del fauno, ¿ajá?, es el bibliotecario de Kulun que tiene los ojos en las manos. Ah, ok. Ese personaje creo que fue creado por Brian Michael Bendis. Y mira, aquí la pelea con Luis García Lezama continúa. Dice, no tiene que ver un programa con un cómic. Piensa un poco y lee bien. Porque yo no dije que cambiaras tu forma de pensar, sino que no puedo creer que digas que está bien cuando no lo es. Por ejemplo, en donde pongan un personaje, ¿sí?, donde pongan a un personaje, lo pongan de todos los cómics, como X-Men, Wolverine, Avengers, Uncanny Avengers, al mismo tiempo, o sea, que Wolverine y el Hombre Araña estén en tantos cómics. Totalmente de acuerdo, eso se me hace muy estúpido, pero sabes que eso no le quita mi disfrute del cómic, ¿no? Porque el cómic funciona con o sin Wolverine en algunos casos, y lo están haciendo por marketing, como has dicho muchas veces. Si van a pelear con Joy, que sea fuera del programa. Dice, ¿dónde está la credibilidad? Nos quitan tiempo. Espérate, nomás, esto me encanta. ¿Dónde está la credibilidad? Lorna, ¿dónde está la credibilidad en un cómic de ficción? Digo, no sé. No, pues no. Entonces básicamente me está diciendo que una araña radioactiva sí te da poderes de araña. Ok, pues vamos a verlo. ¿Dónde está la credibilidad? Yo sé que son cómics y no existe, pero tienen que tener coherencia en una, aún en la fantasía. Pues sí, pero eso me ofende. No dije que estaba bien, pero honestamente, de todas las ofensas, es la menor, porque las historias son buenas, ¿no? Dice, y sí, créeme que no voy a dar, ¿qué? Y sí, créeme que no voy a dar oportunidad a programitas de cómics disque buenos. No me ofendo. Ofendo. Ah, es que puso ofenfo. Entonces, no me ofendo. Está corrigiendo. Entonces, dice que no le va a dar oportunidad. Entonces, no entiendo. No le gusta este programa, pero no le va a dar oportunidad a los otros. Bueno, si tu problema pero es... ya llevamos casi al final del programa. Ya casi al final. Además, Luis García, te lo voy a poner de esta manera. La razón por la que leí lo que tú dijiste es porque yo creo que todas las opiniones de ustedes, con la excepción de lo que puso tu padre, que nomás fue una agresión, ¿no? Esta sí fue, sentí que una opinión. Sentí que era importante decirla, pero es para poder discutirla y hablarla, porque así como tú tienes esta opinión de lo que yo opino, hay otra gente que tiene opiniones diferentes a mí, como Gustavo Martínez y Bernardo Soto, que vienen al programa todo el tiempo a pelearse conmigo. Entonces, me parece bien. No pelear, darte otro punto de vista. Estoy de acuerdo que Wolverine aparece en 10 títulos ahorita y se me hace ofensivo que un personaje aparezca tantas veces, porque empiezan a diluir la importancia del personaje. Se me hace imbécil que nuestro buen amigo el Hombre Araña, tú que eres gran amante del Hombre Araña, esté en los Avengers, esté en los Cuatro Fantásticos, etcétera, etcétera, porque el personaje tiene que ser un personaje solitario, al igual que Daredevil. Se me hace estupidísimo, y por eso no leí los cómics de Brian Michael Bendis, donde tenía al Hombre Araña, la Mujer Araña, Daredevil y Doctor Strange, Power Man y Iron Fist dentro de los Avengers, porque se me hicieron muy tontos. Sí, muy malos. Pero curiosamente, Cable and X-Force es un buen cómic que no aparece ni uno de los personajes antes mencionados. En Uncanny X-Force aparece muy poco Wolverine, y están concentrándose más en Capitán América, Havoc y Rogue, y están haciendo cosas muy interesantes con esos personajes. En All New X-Men sí, obviamente tiene que estar ahí Wolverine, pero se están concentrando más en los nuevos Hombres X del pasado que vinieron al presente, y en cómo tienen este choque cultural de que no pueden creer todo lo que está pasando. En Uncanny X-Men ni aparece Wolverine. ¿No? Entonces, si tú notarás, los cómics que yo mencioné, no aparecen tus personajes que te ofenden. Desafortunadamente, en Iron Man, Tony Stark está teniendo aventuras en la Tierra, al mismo tiempo que estás teniendo aventuras con los Guardianes de la Galaxia en la galaxia. Que eso es con otro uniforme, con otro traje. Que eso se me hace estupidísimo. Si Wolverine puede estar en 10 títulos, exacto, Tony puede estar en 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? No estoy leyendo Guardianes de la Galaxia con algún tipo de seriedad, porque es bastante malo, pero me está encantando lo que está pasando en Iron Man, porque yo tengo la capacidad de decir, ¿sabes qué? Lo que me sirve, me lo quedo, y lo que no me sirve, pues lo pongo a un lado. Porque como tú dices, Bernardo, el más grande enemigo de Marvel es... Don Quijada. Gracias. Entonces, no culpes a los personajes, no culpes a los escritores. Culpa al editor. Muchas gracias. Lorna, ¿algo más? Sí, todavía queda bastante. Por acá hace un comentario Alex Malmori, pero le dije que mejor te lo haga en tu celular. Ah, ok. Y bueno, ¿era algo como más personal? Sí. Ok. Entonces, Fernando. Alex y yo solo somos amigos. Fernando dice: ¿te has puesto a pensar? Ah, no, eso ya. ¿Cuál es el mejor personaje, Iron Man o Showman War? Es que está escrito como por pedazos. A ver, ¿cómo? ¿Otra vez inténtalo? Iron Man o Show, X-O. X-O, Exo Manowar. Ah, ok, es que está escrito. ¿Quién es el mejor personaje? Obviamente a mí, yo prefiero a Tony Stark, pero la armadura de Exo Manowar es más poderosa que la de Tony Stark, porque la de Tony Stark es mecánica, fue hecha por el hombre. La armadura de Exo Manowar crece y es como totalmente orgánica, entonces es un poquito más difícil de dañarla, y cuando es dañada se actualiza y se recupera y se mejora cuando se regenera. De hecho, le pasó eso a Exo Manowar. La armadura empieza de una manera y se transforma a una armadura más poderosa cuando es dañada. ¿Qué es la diferencia? En el caso de Tony Stark, si es dañada la armadura, pues se desintegra, ¿no? Como vimos en las increíbles películas de Iron Man 1, 2 y 3, con la excepción de la 2, que es malita, pero al menos Iron Man 1 y 3, y obviamente Avengers. ¿Algo más, Lorna? Sí, tenemos a dos José Luises, pero son diferentes. Ajá. El primero te dice: saludos, Joey. Gracias por el cómic que me regalaste en la plática. Ah, de nada, y quiero saber si ya leíste Batman Lee Gotham. Y... Ah, perdón, ¿Batman qué? Lil. Es Little Gotham. Ajá. Ok, no. Okay. Son como... te va a encantar, Lorna. Te voy a mostrar una imagen y seguro vas a empezar a poner en Comic Manía. Agarran a todo, a Batman y todos sus amigos y todos sus villanos, y los hacen como si fueran niñitos chiquititos, como si fueran los Muppet Babies. ¡Ay, qué cosa! Sí, es más como para ti que para mí, porque yo me ofendo con ese tipo de cosas. Pero creo que a ti te van a encantar. ¡Ay, sí! Sí, sí. Porque obviamente tienen a una chiquitita Poison Ivy y una chiquitita en Harley Quinn, que me recuerdan a ti y a Carlita, obviamente. ¡Ay, qué bonito! ¿Algo más? Sí, el segundo, José Luis. Ah, no, sí. Perdón, este es Jorge Luis. Ah, Jorge Luis, una pequeña pero importante diferencia. Ajá. Saludos, ¿qué tal está Fantastic Four en Marvel Now? Lo estoy leyendo, y no más para que veas, José, ¿cómo se llama? Jorge Luis. Ajá, Jorge Luis. Jorge Luis. Ah, mira, es el con el que me estoy peleando ahorita. Lo he estado leyendo y no me está gustando. El arte de Mark Bagley se me hace bastante bueno. Y le queda más o menos a Fantastic Four. Me gusta más cómo dibuja el Hombre Araña, para ser muy honestos. Y me encantaba lo que hizo con New Warriors. Es uno de los mejores cómics de Marvel que jamás ha existido. Pero el problema que está pasando ahorita en... lo está escribiendo Matt Fraction, si estoy en lo correcto. Lo que está pasando en Fantastic Four es que están... así como siempre dicen, se burlan de Aquaman. ¿Qué es el poder de Aquaman? Nada, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Exacto, pues básicamente es eso, ¿no? Lo mismo pasa con los Cuatro Fantásticos. No están haciendo mucho. Están ahí como que flotando por el espacio, teniendo aventuras en la zona negativa, pero nada interesante. Y después de venir de lo que pasó con Jonathan Hickman, que pasaban 20 cosas por panel, entonces como que sí siento que es un bajón. Y en el caso de FF, a mucha gente le está encantando porque lo está dibujando Mike Allred y tiene personajes muy extraños. Tiene a She-Hulk, Miss Thing, Ant-Man y Medusa. Y a mucha gente le está gustando la interacción de esos personajes tan extraños. Pero honestamente, el arte de Mike Allred jamás me ha gustado. A mí sé que tiene muchísimos fans, pero a mí no me gusta su arte. No me gustó la combinación de estos personajes. Y no me gustó la historia de Miss Thing. ¿Sabes quién es Miss Thing? No. Imagínate a Lindsay Lohan, uh-huh, en el universo Marvel. Es la novia de Johnny Storm. ¿Okay? Y Reed Richards le dice a los Cuatro Fantásticos: nos vamos a ir de paseo con los niños a la zona negativa. Cada uno de ustedes tiene que nominar a alguien que tome su lugar en lo que yo me voy. ¿Ok? Entonces, Sue nomina a Medusa, la Mole nomina a She-Hulk, Reed Richards a Ant-Man, el segundo Ant-Man, que sería Scott Lang, que ya acaba de regresar a la vida, larga historia, en Avengers Children's Crusade, lo pueden leer. Y Johnny Storm se le olvida nominar a alguien. agarra a su novia, que es la Lindsay Lohan del universo Marvel, la mete en una armadura que tiene la forma de la mole y dice, quédate aquí, mi amor, cuida el tiempo y el espacio. Y supuestamente solo se iban a desaparecer por 4 segundos. Pero algo hecha, es como porque iban a atravesar a través del tiempo y el espacio, entonces nomás iban a ir por 4 segundos y iban a regresar. Entonces, estos 4 personajes iban a ser los 4 fantásticos por solo 4 segundos. Desaparecen los 4 fantásticos y no regresan. Entonces, estos 4 fantásticos accidentales tienen que ser los protectores de la Tierra. Se me hace interesante el setup, pero los personajes se me hacen tan poca cosa que por eso opté por no leerlos. El único personaje que me gusta ahí es Scott Lang, seguido por She-Hulk. Y honestamente no siento, o sea, no sé, creo que lo están haciendo como más un sitcom, ¿no? Una comedia de situación, como algo serio. ¿Algo más? Okay. Ah, espérate, antes de que continuemos, sí. Me va a regañar mi jefe de la Comic Fest. Tengo demasiados jefes en este mundo. No solo tú eres mi jefa, Lorna. Aparentemente, la Trinidad del Pecado cree que también son mis jefes, ¿no? Carmen, Bernardo y Gus. Tu RP. Pues tengo un padre a través del Soho Chat. Y José Miguel me pidió que hiciera esto. Me pidió que lo hiciera sutil. Pero faltan 7 minutos para que termine el programa. Adelante. Mira, nada más queda un comentario. Ah, perfecto. Y 1, 2, 3 preguntas de Eric del City Park. Ok, mira, voy a leer rapidísimo lo que dice José Miguel. Dice, Joey, sé sutil, pero quiero que menciones sutilmente a Invincible, el cómic de Invincible, Hunt, Astonishing Wolfman y Spawn. Okay. No digas por qué, nomás menciónalo sutilmente. Y después tienes que mencionar sutilmente por ahí, que nadie sospeche, pero una persona que trabajó en todos esos títulos será un invitado especial en la Comic Fest. ¿Ok? Más que ya que eso quede claro. Comic qué Fest. Sutil. Comic Fest, junio 15 y 16, allá en León. Ahí voy a estar yo. Espero que nos puedan acompañar las personas que viven en León. Y si algunas personas quieren ir de otros pueblos circunvecinos y ser parte de la Comic Fest, ahí los esperamos. Porque recuerden, una persona que estoy involucrada muy sutilmente en Invincible Hunt, Astonishing Wolfman y Spawn va a estar con nosotros. Entonces puede ser que sea Robert Kirkman o tal vez el mismo Todd McFarlane. No sabemos todavía. No prometemos nada, pero sutilmente les digo. A ver, Lorna, rápidamente con las preguntas. Sí, bueno, aquí está triste nuestro amigo Edgar Barton porque dice, ay, no puede ser, si al Cruz Azul le dieron una copa. ¿Otra vez? Ya no más. De que merecía algo por el segundo lugar. No más. Ah, bueno. No más. Y bueno, te hace un comentario. Sí. Pero bueno, lo más importante del comentario lo voy a leer. Que dice que a pesar de que él no comparte todas tus opiniones. ¿Quién lo dice esto, perdón? Edgar Barton. Ah, ok. Que le caes súper bien porque eres una persona muy apasionada y eres la onda. Muchas gracias. Mira, yo sé, así como si vamos a hablar de deportes, bueno, vamos a hablar de deportes. Hay gente muy apasionada por un equipo o por otro equipo. Bernardo está apasionado por un equipo, no sé cuál sea, pero aparentemente es el equipo. Es el equipo contrario al de Carmix. Universidad. Yo no sé a qué se refieren. Carmix está en el equipo. ¿Puedo terminar? No tenemos tiempo para andar jugando con ustedes. Pero nos voy con todo esto. Bueno, les regalo 10 minutos. Te adoro, Lorna. Carmix tiene un equipo favorito y se apasiona mucho por ese equipo. Tú tienes otro equipo favorito y te apasionas mucho por ese equipo. Pero eso no significa que no pueden seguir siendo amigos y nomás no hablar de esta batalla que hay en sus dos equipos. Pero ya no vamos a estar en el mismo programa. Pero donde voy con todo esto es eso. Yo sé que hay unas personas que prefieren, no sé por qué, a Kyle Rayner sobre Hal Jordan, que sería, se me hace ridículo, pero bueno, cada quien tiene su derecho y su opinión. Me llevo muy bien con Ray David, jamás me he peleado con él, pero tenemos gustos diferentes en esta cosa. Pero lo has visto seguido. Ah, es lo bueno. La última vez que vino acá, a poco me corren de la estación, déjame decirte, fue bastante feo. Por eso no ha regresado. Tiene prohibida la entrada, déjame decirte, porque no. Yo aprecio mucho este programa. Y él no dijo nada, tú. No tuve el programa. No recordemos eso, por favor. Pero este programa no lo tuve por una semana y por poco me suicido, imagínate. Pero no. Pero sabes que ahí tenemos que decir un aplauso a Lorna. Ah, bueno, y yo te mandé. Soy la mejor persona y me la mejor del mundo. Y pues eso que te mandé una foto de cómo estaba yo relajada la semana pasada. Sí, estabas muy linda, estabas muy relajada. Pues te la mandé. Ah, sí, cierto. No recuerdo. Ahorita lo checaré. Un conejito. Ah, ok. Pensé que era algo en bikini. Lo siento, no. No hablemos de eso. Pero bueno, donde iba con todo esto es. Parte de lo que me gusta de hacer este programa y por lo cual sufrí esta semana que no lo hice es porque estoy muy apasionado de los cómics. Y tal vez mi opinión nunca será la misma de todos ustedes. ¡Qué bueno! Espero que cada vez que ustedes tengan una opinión... Si no, no tendría caso hacer un programa. Exacto. Si todos pensamos igual, qué aburrido sería el mundo. Un zombie show. Exacto. Y la cosa es, si yo tengo una opinión diferente a ustedes, para eso tienen todas esas maneras de que se pueden comunicar con nosotros, ya sea a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio, a través del Twitter, que es @comicmaniaradio, en los comentarios de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, también a través del Soho Chat, o como han podido ver, a través de mi inbox de Facebook. Honestamente, tienen todas esas oportunidades de decirme en qué estamos de acuerdo y en qué no, y creo que el programa se puede nutrir de eso. Bernardo viene aquí. Síguele. Bernardo viene acá exclusivamente a pelearse conmigo, y no lo he corrido hasta ahora. Entonces, creo que todo, nos vamos a divertir muchísimo, aunque las opiniones no sean iguales. Lorna, ¿algo más? Sí, son muchas las preguntas de Eric. Pero okay. Mira, si quieres te digo la primera. Adelante. ¿Qué opinas del título? ¿Le dieron chance a The Traveler? ¿Podría ser la etapa senil de Stan Lee? Pero la escribe Wade. Sí, mira, yo lo chequé, lo vi más o menos. Wade ayuda. El problema es que básicamente están haciendo que el viejito sigue escribiendo por cuestiones de nostalgia. Y honestamente, hace muchos años debió dejar de escribir y solo ser Stan Lee y decir Excelsior. ¿Tú crees que está escribiendo? No, se está encargando. Es como una idea de Stan Lee. Es un prestanombre. Sí, pero no vale la pena. En serio, no vale la pena. ¿Algo más? Sí, nos dice, solo comentario, ajá, mis escritores favoritos en este momento son los Santos Redentores, Mark Waid y Dan Slott. Uh-huh. ¿Hay algún héroe de Marvel que tenga una M en el pecho? Y me preguntaron, y es que no me acuerdo más que de Wonder Man, pero es W. Hay un personaje llamado Miss Marvel, que no es la primera Miss Marvel, Carol Danvers, es la segunda Miss Marvel, Sharon Ventura, novia de The Thing por unos números. Y ella en todo su traje, que es como digamos un traje de baño completo, uh-huh, más unas botas, más unos guantes, más una como bufanda en la cintura, todo su traje está lleno de M's. Y cuando ella se transforma en la mujer mole, tiene una M gigantesca en el pecho. Magneto tuvo un traje también con una M. Horrendo. Pero no solo estaba en el pecho, estaba en todo el torso. Era. No. Empezaba en la pierna, subía a través de toda la pierna, todo el torso. Aquí en lo que es en el centro, lo que es el tórax, ¿está lo correcto? Es cuando se juntaba a hacer la unión de la M y otra vez bajaba por la otra pierna. Malito. Horrible, horrible traje. No, pues simplemente una mujer mole como que... La mujer era una mujer mole, te lo juro, sí, tenía boobies. Digo, síguele adelante, otra vez. Bueno, eso sería muy grotesco eso, Lorna. Yo lo leí cuando estaba muy chico. A ver. El simple regreso de Scott Lang es una ironía que me rompe el corazón. Cada que veo el origen del segundo Ant-Man en Avengers Earth, Miles Heroes. Sí. Luego dice... ya son todas las preguntas del Sirio y ya se acabó el Soho Chat por hoy. ¡Ah, muchísimo! ¡Un aplauso! ¡Lo logramos! Sí, ya. Lo logramos. Y más o menos a la hora, son las 8, tenemos unos minutos sí, más. Sí, para que anuncies el ganador, porque Edgar dice que se está comiendo las uñas. Claro. Santiago Herrera dice, ¿cuáles de las series que están por publicarse en México de cualquier titular me recomiendan? Algo que está a punto de... Bueno... Incorruptible está a punto de ser publicada por Bruguera, se nos recomienda muchísimo. Kamite está a punto de publicar Invincible, que se nos recomienda muchísimo. También me gustaría decir Hellboy está a punto también. Hellboy lo tienen que comprar, pero nomás un pequeño paréntesis con Invincible. Me habló, o mejor dicho, me mandó un WhatsApp nuestra gran amiga Rogue Raven y me dijo: Joey, estoy muy enojada porque estaba discutiendo con unos tipos que no saben nada de cómics y estaban diciendo que era un triunvirato de cómics con E, Incorruptible, Irredeemable, E Invincible. Y me dice, ¿verdad que están equivocados? Le digo, están total y completamente equivocados. Son hasta publicados por dos diferentes compañías. Boom publica Incorruptible e Irredeemable, e Invincible es publicado por Image. A mí lo que me encanta es que ella sabía que tenía la razón cuando estaba peleando con esos desconocedores del medio, porque ella escucha Comic Manía. Y ella sabía que cada vez que menciono Incorruptible, menciono Irredeemable, pero nunca menciono Invincible. Entonces, qué bueno que escuche este programa para poder saber todo ese tipo de información. Invincible está a punto de ser publicada, se nos recomienda muchísimo. Del lado de DC Televisa, algo que sepas que está publicando. Pues mira, para nuevo, mal, no sé. Para mal que bien publicó Watchmen o republicó Watchmen y vale mucho la pena. Bueno, Before Watchmen. De verdad, cómprenlo. O sea, todo lo que haga rabiar Alan Moore, yo creo que merece un premio. Y de Marvel Televisa, pues lo que les puedo recomendar, ya lo he dicho antes, Cable and X-Force. Que ese no lo van a publicar. Iron Man. Uncanny X-Force, Uncanny Avengers. Uncanny Avengers bastante. Van a publicar. Age of Ultron les va a gustar. Si les gustó Civil War, les va a gustar Age of Ultron. Mal que bien, les va a gustar. Vean el video que grabó Lyoko para que tengan una idea de toda la historia de Ultron antes de empezar a leer esta historia. Y también porque hablamos largo y tendido acerca de todos los títulos que van alrededor de Age of Ultron. Para que estén muy, muy, muy preparados. Por si sabías que Ultron tiene un hijo. Ah, ¿ves? José Ángel también nos pone, ¿cuál es el cómic donde mencionaste que Batman hace un tiro y Deathstroke dice que no pudo haberlo hecho? Gracias. No recuerdo el número. Sé que lo intinta Bill Sienkiewicz, no es para que veas. Sé que lo escribe, si estoy en lo correcto, Chuck Dixon. Se están enfrentando... ¿Es más o menos de qué año? Es de los noventas, finales de los noventas. El personaje de Gunhawk, que es un tipo que es un francotirador, pierde la habilidad de tirar, pierde a su novia, que es Gun Bunny. Gun Bunny se va. Y Gunhawk quiere matar a un senador, alguien del gobierno, y como la persona que contrató a Gunhawk tiene dudas de que lo va a poder hacer, Deathstroke llega para tomar el tiro. Déjenme checar las portadas y les digo qué número. Creo que es un número de Detective Comics, no estoy seguro. Déjenme checar y con ver la portada ya sé exactamente cuál va a ser. Y lo subo obviamente a la página de Facebook y de esa manera podrán saberlo. Lorna, ¿tenemos algo en el Soho Chat? Sí. Yo creo que ya mejor ciérralo, ¿no? Sí, ahorita ya lo voy a cerrar. Y te preguntan cuál es el cómic donde mencionaste que Batman se echa un tirito con... Es esa la pregunta, es José Ángel. Ya. No se puede ir a dormir sin eso. Sí, exacto. Cierra el Soho Chat. Ya cerramos el Soho Chat. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno que terminamos todas las preguntas, yo creo. Vamos a ver si alguien se sigue peleando conmigo a través de mi inbox, ¿no? Afortunadamente todo el mundo está satisfecho ahí. Me parece perfecto. Vamos por los ganadores. La semana pasada, nuestro buen amigo Waco dominó y ganó el cómic número 25 de Superman Man of Steel. El primer correo que recibimos esta vez fue de Waco a las 6:23. Contestó total y completamente correcto. Pone el nombre completo de Steel como el doctor John Henry Irons, tiene toda la razón. El protagonista de la película de Steel es obviamente Shaquille O'Neal. ¿Y quién le pone el nombre a Steel? El mismo Superman. Entonces, desafortunadamente para todas las otras personas que ganaron, que concursaron, perdón, ya tenemos un ganador y su nombre es Waco. ¡Un aplauso para Waco! Muchísimas gracias. Y déjenme de checar cómo estaban todos los demás, a ver si pudieron haber ganado. Edgar López pudo haber ganado. Contestó totalmente. Miguel Rodríguez, pudo haber ganado. Sí, sí, sí. Mauricio Curís contestó perfectamente correcto. José Ángel Quitay contestó perfectamente correcto. Edgar López, otra vez, contestó por segunda vez. Alex Balmori, contestó mal. Le atinó a la primera. A la segunda, se lo voy a contar a pesar de que no sabe escribir Shaquille O'Neal. Puso Shaq O'Neal, pero no importa. Es que es su brother. Lo conoce como Shaq. Puso su apodo. Su apodo, pero puso Natasha Irons, su sobrina. Como que el nombre es Steel y desafortunadamente no la atinó. Nuestro buen amigo Oscar. Él toma la continuidad de la serie. Ok. Va. Logan Navoa sí la atinó. Ismael no la atinó. Él también tiene la de la serie porque pone que porque Natasha ahí Irons. Ahí es quien ella le da el nombre. Ismael se corrige y ya pone Superman. El crédito parcial. Crit A. También contestó correcta y totalmente. Correctamente bien. Juan Carlos Ruiz Becerra contestó perfectamente bien. Aunque, ¿qué puso acá? Mira, qué lindo, ¿eh? Chécate lo divino. En la segunda respuesta no pone solo Shaquille O'Neal. Pone Shaquille Rashawn O'Neal. Así pone hasta su segunda. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si fuéramos justos, ganaría. Exacto, pero desafortunadamente yo creo que el que llegó primero es nuestro buen amigo Waco. Créanme, no le tengo como que una predilección a que gane él. Es nomás... El hombre tiene un tatuaje de Superman. Estaban dudando que él iba a ganar. Entonces, como le dije la semana pasada, sorprendiendo absolutamente a nadie, él es nuestro ganador. Le damos las gracias a Mr. Mitch Spielklick y obviamente a La Quinta Dimensión por otorgarnos dos bellísimos regalos semana con semana. A ver qué nos regala la próxima semana. Muchísimas gracias. Estén siempre atentos al Twitter. Ahí salen los cómics que se van a regalar. Y también ahí salen las trivias que tienen que responder. Y esta trivia, además, les recuerdo, la hice mientras estaba manejando. Por eso no pudo ser demasiado complicada, pero creo que fue suficientemente complicada para que algunas personas desafortunadamente no pudieran ganar. A ver, vamos a ver. ¿Y por qué no haces la trivia mientras estás en el gym? ¿Sabes qué? Desafortunadamente en el gym estaba contestando otras cosas. Sí, desafortunadamente, como te digo, Lorna, yo ocupo el gym para cosas que no debería estar ocupando, pero no vamos a hablar de eso porque nos tenemos que ir. Son las 8:07, ya pasó demasiado tiempo. Me gustaría darles un gran abrazo a todos y cada una de las personas que estuvieron con nosotros a través del Sojochat. Muchísimas, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Honestamente creo que después de todo lo que dijiste tú y todo lo que dijo Lioko acerca de qué tipo de preguntas les gustarían a ellos que ustedes mandaran, la gente hizo preguntas diferentes esta vez y me gustó bastante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por tener tanta paciencia conmigo. No sé cómo lo logras. Semana tras semana aguantar mis tonterías. En serio, eres divina, eres magnífica. Me divierte. Además me llevas al cine y eso me hace feliz. Sí, ¿qué te voy a llevar a ver ahorita? ¿Con qué vas a torturar? Percy Jackson. Percy Jackson. Y también tengo... Ah, maldita sea. El huésped. Esa no sé cuál es. Es basada en el libro de esta de Stephanie... Ah, Stephanie Meyer. Ah, esa sí no. Ahí sí desconozco todo. Ah, pero ha de ser igual de malo que Twilight. Entonces ahí bueno. Te llevaré al huésped para que veas. Para que veas qué tan lindo soy. Porque yo, señores, yo me sacrifico y pago por el pecado de todos. No es para que vean. Los miserables, señores. Tuve que chutarme los miserables. Ahí sí creo que fue tortura para ti. Oh, sí, Dios mío. Saliste cantando. Canta. Lockdown. ¿Qué es eso? Buenísimo. No te Lockdown. Por favor. No, bueno. ¿Cómo no te gustan los musicales? Oye, ¿no has audicionado para un musical? No. ¿Por qué te parece si la próxima semana traigo algo de karaoke y audiciono para ti? Perfecto. Mi queridísimo Bernardo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y muchísimas gracias a mi buen amigo Gustavo Martínez. 2/3 de la Trinidad del Pecado estuvieron aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y fue un mejor programa. Señores, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar Comicmanía. Síganlo haciendo. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.